Muy buenas noches tengan todos ustedes. Bienvenidos a una emisión más de este su programa, Los Mecha Brothers. Los saluda como cada semana uno de sus anfitriones, el buen Kike Kabuto. Soy yo, para darle la bienvenida a este bonito programa. Este programa número 74, que traemos unos temas bien locos. Vamos a hablar de payasos. Traemos unas reseñas, unas noticias. Ya somos nosotros los viejos payasos, no sé por qué vamos a hablar de payasos, pero bueno, ahorita que llegue el doctor Coloso, no ha llegado, ahorita llega, nos va a explicar un poquito más del tema de la semana. En esta ocasión no nos acompaña el buen y legendario Neto por causas de fuerza mayor, a quien le mandamos un fuerte abrazo y sabes que estamos contigo, tú puedes, échale muchas ganas. Pero quien sí me acompaña en esta ocasión es, híjole güey, no me sé tu presentación, a ver. Qué oso, es alguien wey. Que viene, es alguien que puede ir, que tiene visa para poder ir y venir del infierno, del inframundo, puede ir a utilizar los baños de allá, dejarlos olorientos y volver y no sé qué más poderes tienes. Con ustedes, el buen Sir Mefistófeles. Hola, ¿qué tal? Muy buen día tengan todos ustedes. Así es, un programa muy loco, muy random, muy simpático, no sé, exactamente, nosotros somos los viejos payasos. Vamos a pasarla chido, tenemos como siempre, como cada semana, la reseña de Last of Us, lo que vimos en la semana. Hoy fue el State of Play, y también fue una reunión de para inversionistas del primer cuarto de no sé qué chingados para accionistas de Warner Brothers. Entonces también vamos a estar ahí desglosando las noticias que fueron surgiendo. Los que meten billetes, ¿no? Los que meten billetes. Sí. Los Disney también tiene una cosa así, ¿no? Como que, podemos hacer esto. ¿Quién quiere ser productor? Ándale, sí, una rifa, ¿no? Ándale, exacto. Bueno, pues no sé con qué quieres empezar. Yo creo que las noticias, ¿no? Mientras, bueno, no tenemos nota funesta, ¿no sabes? Voy a... sí, tuvimos una de... del creador de Captain Harlock. ¿Cómo se llama ese señor? Ay, no, no me acuerdo. Lo puso Neto en el chat. Déjame, le recuerdo su nombre para no regarle gacho. Leiji Matsumoto. Ese mero. Leiji Matsumoto. Leiji Matsumoto tiene varios animes. Yo la neta no soy, o sea, sí, lo que yo más conocía y medio seguía era Captain Harlock. Tengo aquí un mini-mi que me está poniendo gorro. Saludos a un mini-mi. Lo que ya más le conocía a él, digo, tiene muchas cosas, o sea, y muy magistral su forma de ser y cosas así. Está en el otro mundo. Pero lo que yo más recuerdo es eso, Captain Harlock. O sea, es anime clásico, clásico, así. Es como decir, no sé, Astro Boy, Tetsujin 28, una cosa así. Sorry, me perdí un poquito el audio. ¿También me escuchas? Sí, yo sí te escucho. Ah, ok, ya, hubo un pequeño delay. Ah, pero no te preocupes, te decía que yo lo conocía por él, por esa obra, específicamente Captain Harlock. Pero tiene más cosas en su haber, obviamente. Un estilo muy clásico, digo yo, así como, no sé, me recuerda mucho, no sé, Astro Boy y Tetsujin 28, el original. Sí. Ese tipo de así anime, pues es que no quiero decirle viejito, sino clásico, pues que es una, toda una obra maestra, no sé, desde mi punto de vista, ¿no? Sí, no, ya a partir de los 70 ya podemos decirle que es clásico, ¿no? Como ya son 50 años, ¿no? Pero pero sí, viejito sí, como que ya pasó de moda. Exacto. Y sí, evidentemente, pues ahí tuvo una influencia. Aquí nos falta el editor nocturno para que dé una semblanza más propia, al respecto. Así es. No sé si traes otra nota o algo así, mientras voy compartiendo el stream, no me tardo nada. ¿O quieres empezar a hablar de algo mientras yo comparto? No, tenemos otras dos notas ahí. Ajá. Oliver Wood, quien fue cinematógrafo, director de fotografía de muchísimas películas y series de televisión. Más ¿cuál? Famosamente, todas las películas de Jason Bourne, Duro de Matar 2, Face Off, y otras ahí de 70. Face Off. Él fue director de fotografía, murió ya de 80 años, ya estaba grandecito, ya tenía ahí su vida. Y también partió Richard Belzer, que fue un comediante actor, pues salió mucho en Law and Order. Yo lo recuerdo más que nada por un cameo que tuvo muy significativo en Scarface, Es una de mis películas favoritas de todos los tiempos. Con Al Pacino, Michelle Pfeiffer. Hay una escena donde están en el club y están comediantes diciendo chistes. Y pues es ese mismo actor, Richard Belzer. Que va, pues. Law and Order sabemos que lleva como 70 años al aire. Tiene como 400 episodios y la madre ya salió en casi todos ellos. Órale. Claro, no tiene 70 años, es un decir, porque pues desde que me acuerdo eso está ahí en Fox, ¿no? Y ya. Está bien, Si le está bien. quieres ya. Si le quieres ya entrar a las noticias o qué viste o qué hacemos. Sí, si quieres vamos a la noticia, nomás déjame, termino de compartir, ya lo compartí en Twitter y ahorita lo vamos a compartir en Facebook, nomás que otra cosa se actualice, porque no lo encuentro. Ah, aquí está. Bueno, Sí, mientras. lo tenemos. Aquí está, listo. Bueno, pues pasaron varias cosillas, no sé. Ah, mira, ya va llegando. Se está conectando. Bueno, mientras se conecta, no te preocupes. ¿Quieres platicar lo de Warner? Platícanos cómo estuvo eso de Warner. O sea, yo sé que tienen unos eventos especiales para atraer inversionistas, ¿no? O sea, una cosa es que ellos sean los dueños de las franquicias o propiedades intelectuales, como los llaman. O sea, yo, ok, por decir, yo soy dueño de Batman, pero no tengo todo el dinero. Sí lo tiene, pero es un decir, no tengo todo el dinero para hacer películas y series y videojuegos y, ¿sabes? Entonces. O sea, hacen ricos con dinero ajeno, güey, la verdad. Exacto. Así es como funciona la industria y todas estas industrias. Entonces hacen esos eventos para decir, mira, ¿qué te parecería si hiciéramos una película de Batman donde Batman va al futuro y bla, bla, bla, ¿no? Entonces hacen estos Claro. eventos con, tenemos estas ideas, ¿quién le quiere entrar, no? Entonces usted cuando ve una película, estimado, pues escucha, y ve todos esos que dicen productor ejecutivo, productor quién sabe qué, productor, productor, productor, es gente que le entró con lana para hacer ese proyecto. Y que esperan que con el éxito tanto de taquillas y de camisetas, de merchandising y todo, pues recuperar esa lanilla. Entonces, hacen este tipo de eventos para precisamente atraer inversionistas y que puedan entrar a los proyectos. Entonces, hubo uno así de Warner, ¿no? Sí, también fue, también es, se usa para empresas públicas para decir en qué se está utilizando el dinero porque es una empresa pública, hay stocks, hay acciones y todo eso, entonces eso fue hoy, el mismo día que fue el State of Play. A grandes rasgos, se le tiene muchísima fe a la película de Flash. Tanto así que algo muy muy inusual, para una película, no solamente en general, sino una película de DC, chócalas. Eso, Ghostbusters. Acá los cazafantasmas, pues escuchen, está viendo, se me está escuchando Spotify, Ah. véngase acá a YouTube. Fíjate que estamos haciendo match de taza con playera Sí. de los cazafantasmas. Ah, bueno, yo no capo porque tengo mi vaso, poderoso vaso del Stormtrooper, Está que me bien. dio el Bueno, tejón. estoy comiendo Bueno, nievecita y sí. Coloso está dando una chevecita. Yo estoy tomando una Diet Coke Ah, muy bien, muy bien. por aquello de las calorías. Bueno, entonces, ya que interrumpimos con algo que no tiene nada que ver, perdón. Vamos a Ajá. darle la bienvenida a mi amigo, mi hermano, mi carnal, amigo de mil batallas, lo conozco desde que tenía 12 años con ustedes, ya llegó y hasta aquí, el doctor Coloso. Gracias, público conocedor. Bienvenidos a otra misión más de los Meta Brothers. Gracias por la introducción, carnalito. Siempre es un placer otorgarles aquí su semana intenso. Como semana tras semana, nos encanta darles a ustedes placer. Ahora con un tema súper interesante, ¿verdad? Con gente disfrazada, con maquillaje o sin maquillaje, el tema de los payasos. Así que quédense, por favor, ¿verdad? Sí, y vamos a platicar un poquito, ¿verdad? Bueno, ahora sí, gracias, Coloso. Va. Ahora sí, retomando y discúlpame si me fisto por la No interrupción. te Entonces me preocupes. estabas platicando, perdón. Sí, entonces, como decía, películas de superhéroes, de franquicias y todo eso, una cosa es que hagas preestrenos y otra cosa es que sueltes el review antes y otra cosa es que quieras estrenar la película en CinemaCon, que es un evento también muy exclusivo para ver franquicias, licencias. Está carito ir ahí, puedes ir como prensa o puedes ir como cierto miembro asociado, etcétera. Y ahí mismo van a estrenar The Flash. O sea, Uy. 2 meses antes que el cine. Eso Órale. es tenerle mucha fe a esa película. Y me sorprendió mucho que hayan dicho eso precisamente hoy, es eso. Además de que Aunado a eso, la única película que no se le ve un futuro muy, muy, Prometedor. muy prometedor es Aquaman. Ha tenido unos screen reviews, muy malos, ¿En serio? de que le están diciendo a James Wan, tienes que arreglarlo y tienes que arreglarlo pronto. Híjole. De hecho, si ven el video de James Gunn cuando dice de que no, ahí viene Shazam, que está con madre, está fantástica, y luego viene The Flash, que está con madre, y luego viene Blue Beetle, que está fantástica, y luego Aquaman, que va a ser nuestro puente para la siguiente fase. O sea, no dijo nada, o sea, como que él mismo sabe de qué es lo que tiene Tiene pedos. en sus manos. O sea, que es una mala película, pero va a servir como puente, Inge, lo único que va a aportar. Pues va a ser, sí, o sea, no sé a qué. De hecho, por eso le aventaron al Ben Affleck, que al final, que quizás se quede o no. También le habían aventado a Michael Keaton, que ese sí ya lo quitaron. Entonces, no sé. Y eso sí ya le dijeron: el dinero con el que disponías es con el que la vas a acabar y tienes que ver qué onda. También, la historia creo que no estaba tan chida. Amber Heard la tenían que cortar un chorro después de su toxicidad con el juicio con Johnny Depp. También hay que decirlo, en los test screenings de una película tan pesada en efectos especiales, pues no la ves terminada la película. De repente ves screen y todo eso, pues la gente no sabe qué está viendo, ¿no? Pero sí, ya van varias fuentes que dicen de que eso no va a estar chido. James Wan como que él funciona más cuando tiene poco presupuesto y una película de terror y algo así más controlado. No sé, la última de Aquaman estuvo muy entretenida, estuvo muy Sí, padre. la verdad sí. No sé, hizo 1.000 millones de dólares. Entonces, pues quién sabe, vamos a ver qué sucede ahí. A ver, rápido así. Así nomás para saludar a la gente que está en el chat, que ahí está Fernando Estrada, está alguien que se llama Los Levels, está el Watan, que dice que aguas con el vaso de Stone Trooper, porque como No no será el tienen. Paco. Ah, a lo mejor. No, pero es que Paco está en el saludos a otro nivel. Paco está en el de Facebook. Ah, mira. Watan dice aguas con el vaso de Stone Trooper, como nunca le tienen la espera, no se te vaya a tirar la cheve, dice. No, por espuma. Sí. Entonces ahora sí. Y luego, Mephisto, síguenos, cuéntame más, Pati. Déjame pongo el chal. Bueno, ya se confirmó que The Batman parte 2 empieza a filmarse en noviembre. Y el Joker, el Joker 2 también, ¿no? No, yo creo que ya empezó a filmarse. Ya habían Empezaron sacado este mes. imágenes, ¿no? Incluso Salió eso. una foto de Lady Gaga acá viendo muy sensualmente no sensualmente, muy psicópatamente al Joker. Locamente. Ándale. Entonces, el próximo año la única película que se estrena de DC va a ser Joker 2. Y si acaso las series de HBO Max que ya están en desarrollo, sobre todo las animadas, las avientan más rápido. Expandiendo un poco. Dijiste la foto de Lady Gaga. Se me acordó esa típica foto que se presta para que le digan oye, acabas de matar a Jason Todd, no, y este barrote, no, o sea, no mames, Chicoloso, la Crowbar, sí. Y bueno, viendo más allá de DC para Warner, bueno, también dijeron que este año ya sale el juego de Suicide Squad, Oh, eso me interesa. Kill the Justice League. Se ven muy padre los gráficos. Salió un trailer hoy de un gameplay. Yo estoy muy emocionado porque es en el mismo universo del Arkhamverse, 5 años después de O Arkham sea, es Knight. el mismo tipo de arte, pues. Sí, no, o sea, pero es el mismo universo del de Arkhamverse. No sé al final qué onda, pero pues ya vemos a la Liga de la Justicia y parece que es un juego que puede ser tipo RPG y también puedes como que jugar con varios en el equipo, como las Tortugas Ninja. Y no sé, se ve interesante el juego. Es Brainiac que llega a Metrópolis y toma control de la Liga de la Justicia. Y pues está valiendo pito todo. Oye, pero tiene que ver con la línea narrativa el juego. Sí, porque supuestamente ya es que fue Arkham Asylum, Arkham City, la precuela de Origins y después Arkham Knight. Y ahora, 5 años después de los eventos de Arkham Knight, donde, spoilers, Batman se da por muerto, que sabemos que está fingiendo su muerte, están sucediendo estos eventos. De hecho, al principio, en los trailers, ahí se ve de que es el mismo Arkham, el mismo logo, mismo todo, ¿no? Y hacen referencia también de que, pues que Joker ya no está, y así, ¿no? Entonces, no sé si después de eso van a aplicar la de Flashpoint y hacer un reset ahí. Porque supuestamente es muy importante la línea de videojuegos ahora para el DCU. No, no sé qué tanto pueda ramificarse a partir de ahí. Lo interesante del juego es que es cooperativo, ¿no? Es como para que jueguen varios y simultáneamente, bueno, cooperativo pues en el mundo del gaming. Sí. Y van a tener estas misiones donde tú vas a manejar a precisamente al Suicide Squad y te tienes que enfrentar pues a la Liga de la Justicia. Me parece Sí. interesante como que siempre ya tenemos rato jugando como Batman y la Batifamilia y digo, no me incomoda seguir siendo Batman. Pero sería bueno darle un giro. Y esta parte que ahora eres los malitos, se me hace chido. No sé si alguien de aquí jugó los juegos de Lego. No. En Lego Batman creció bastantito. Y hay un juego que se llama... Ay, no me acuerdo cómo se llama. Pero manejas a los puros malitos. Ah, mira. Okay. O sea, DC que Villains, Killmaker y algo así se Bloodshot. llama. Ajá. Pero lo que está padre de ese juego de Lego es de Lego. Es de que puedes hacer tu propio personaje, entonces vas precisamente con los villanos, estás con The Joker, con Deadshot y todos ellos, y tienes que ir haciendo misiones que porque algo le pasó a la Liga de Justicia, entonces tú tienes que como ir medio arreglando ahí. No me acuerdo ni cuál es el plot, pero el chiste es de que tú tienes un personaje único y vas agarrando poderes y de repente tienes poderes de hielo y poderes de correr y poderes, y está padre, entonces, y te pones a platicar con los malitos, pues se me hizo interesante. Y ahora aquí ya es como que en serio, pues porque los de Lego pues no te los tomas en serio nunca, pero aquí sí es, pues son los personajes, pues son ellos. Sí. Y a mí me gustó mucho el trailer. El gameplay se ve así como que algo repetitivo de que todos tienen armas, todos pueden volar por alguna razón o teletransportarse y dispararle a los puntos morados. Voy a esperar un review para ver si lo compro o no. Soy muy, muy, muy fan del Arkhamverse. Los gráficos se ve muy divertido. Y sí, es cooperativo, pero igual que los cooperativos te lo puedes jugar solo. Si tú quieres hacer el RPG y crecer y cambiar tus vestuarios y las posibilidades son infinitas, ¿no? Oye, pero estaría con madre que pudieras así, o sea, tener los niveles de cada personaje. O sea, no sé, por ejemplo, si Peacemaker es bueno con las pistolas y tienes a Bloodsport y tienes a Katana, que es más como ataque melee, ¿no? Cosas así. Y que formes tu propio roster, ¿no? Y de que en ciertas misiones, tipo como lo que pasaba con Mega Man X, que tienes que pasar ciertas misiones para tener ciertas partes de la armadura, acá igual no, pero con los personajes de DC estaría con madre que hicieran algo así, que dijeran, es que no puedo pasar el nivel, es que necesito a este pendejo, no sé, necesito al Killer Croc, güey, o sea, y no lo tengo, wey. Una madre sí, güey, se me ocurrió así. Pues sí, pero en vez de que lo tengas, es como que tienes que juntar a alguien, o tú lo escoges, o te juntas con alguien que use ese personaje. Sí, por eso, o sea, que armaras tu propio roster de hacer que, yo soy Peacemaker y voy a juntarme Ándale, con Killer pero Croc. no lo arma, o sea, realmente es para que juegues con alguien y que ese alguien sea el otro personaje y juntos se vayan ayudando. Ándale. Sí, además, pues aquí nomás van a ser cuatro en el Suicide Squad, pero pues está chida esa idea que me hizo el Doctor Coloso. Deja que más me acuerdo. Bueno, en el gameplay que sacaron hoy es como que están rescatando a Lex Luthor. Wonder Woman sale y le pone el lazo de la verdad a Barry, que está bajo la influencia, y le dice, ¿cómo detenemos esto? Y pues el lazo te obliga a decir la verdad. Y Flash le dice, la única forma de salvar esto es que nos tienes que matar. Entonces estás de que guau. Entonces vamos a ver qué sucede en ese juego. Te digo, visualmente es increíble, es un mundo abierto en Metrópolis. Y sí, que uno que le den el giro. De que yo puedo ser Batman 1000 veces, pero pues ya si puedes hacer más personajes, pues órale. Claro, pues ahí les puse un poquito del gameplay que está en YouTube, porque se ve muy padre. Vamos a ver si, sobre todo, Coloso, ¿ya tienes Game Pass o no? Pues es que lo tuve para acabarme el Halo, Okay, el Infinite. okay. Pero ya me lo acabé y dije, no le di la. No, no, o sea, soy más de que quiero tener mi propio juego. O sea, por eso tengo el Steam. Y Okay. al menos todos los que tengo, los tengo o no los tengo, porque ya ves que están en la nube, ¿no? O sea, Sí, pero al menos puedo decir digitales. que lo quiero. Y no tengo que estar pagando $150. Pero, ¿por qué? Porque, a ver, véndemela. Ah, no, quiero saber si este juego va a estar. El otro de Arkham Family, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo he visto el otro? Gotham Knights. Gotham Knight no está en Game Pass. Entonces supongo que este tampoco va a estar porque son de Warner Games. Pero pues a ver si pega el chicle, ¿no? La verdad es que yo sí me voy a esperar un ratote a que baje de precio o algo para probarlo. No me urge, pero se ve bien. Sí. El más acá, expandiendo un poco más allá de DC, pues ya dijeron que House of the Dragons temporada 2 está estrenándose en el 2024. No sabemos este mes ni nada, pero pues ya creo que ya están en producción o a punto de empezarla. Anunciaron una serie de precuela de esto. Oh, sí, para televisión nada más, ¿no? ¿O algo así? Hablando de payasos, ¿eh? Sí. Está hablando de payasos de en HBO Max va a estar esa serie. ¿Dónde? Que va a ser este... Se va a llamar Bienvenido a Derry. Welcome to Derry. Welcome to Derry. No sé a qué se refiere, si va a ser... Ya ves que viene eso cada 25 años, ¿era? O cada... Ah, sí, 23 o 25. No, ese era Jeepers Creepers, que creo que cada 25 años. Cada 25, 27. Pues, o sea, pues cada que se linchaba un tanate al payaso ese, a la... al ente cósmico, no sé cómo era. Sí. A lo mejor estamos viendo algo del pasado de cómo llegó ahí. Digo, no sé, se me ocurre. Porque viendo que es una historia super milenaria, del personaje, pues te puede decir hasta no ser nativos americanos, no sé. Algo puede pasar. Sí, porque en el libro sí lo explica, ¿verdad? Y que inclusive pues llegó esta idea desde antes de que hubiera vida aquí. O sea, le tocó los dinosaurios y le tocó muchas sociedades. A ponerlo en otro escenario que no fuera Derry estaría interesante. Pero pues a ver qué. Ojalá expandan un poquito más, ahonden un poquito más en esta precuela. Porque pues el libro es un tanto denso, como sabemos. Sí. Pero es sí tiene mucho antecedente, mucho background. Sí. Lo padre también es de que ponle que empiecen 100 años antes y la siguiente temporada pueden irse 100 años atrás o 50 en el futuro, ¿no? Entonces, pueden tener esa libertad por la longevidad del payaso ese. Sí, claro. Otra cosa que también estuvo chido, las últimas cosas que quiero mencionar es que Warner Brothers y New Line Cinema firmaron otro acuerdo de varios años, con una empresa suiza. Para permitirles hacer más películas de actuaciones del Señor de los Anillos. Oh. Que incluye muchas películas. No sé si eso también incluye más videojuegos como Shadow of Mordor o alguna serie de televisión o algo así. O sea, ya tuvimos una serie de televisión. Ya tuvimos una serie que no pegó. Vamos a ver qué pueden hacer ellos. Sí. Yo sí, no es que soy Amazon, tan fan de Amazon... esa cosa, pero pues no sé, a lo mejor nos traen algo chido. Sí, es que Amazon compró como que un pedacito así del libro, sí. Y lo tuvieron que expandir un chingo y tomarse muchas libertades. Y sí, yo no pasé de 3-4 episodios y no me enganchó. Muy bonita, muy bien producida, música, todo, pero no me enganchó así como que la tengo que terminar de ver, pues no. Eso me está pasando con The Last of Us. Y ahorita vamos a platicar de eso, Okay. Me da el tatatío contigo. Y ya por último, pues Mortal Kombat 12. Ah, eso sale, me interesa. Este año. Mortal Kombat 12, eso me interesa. A ver, cuéntame más, Pati. Nomás dijeron eso, que este año sale Mortal Kombat 12. Porque estaban viendo de si NetherRealm Studios iba a sacar Injustice 3 o la siguiente entrega de Mortal Kombat. Y ya confirmaron que Mortal Kombat 12 sale este año. No sabemos. Pero no hay nada, no hay imágenes, no hay nada. No, nomás se anunció, pero usualmente cuando empiezan a decir eso ya sale, ya lo anuncian ya cuando está casi terminado el juego. ¡Qué raro! Normalmente ya está produciendo, o bueno, no cuando ya está terminado, pero ya cuando va muy avanzado y normalmente les gusta anunciarlo con algún tráiler, algún teaser, algo. Y estoy viendo que no hay nada, nomás la noticia es que se confirmó. Pues yo me acuerdo que con los últimos, con el 10 y el 11, como que anunciaron el trailer y ya en 3 meses sale a la venta. Ala. Oye, ¿y sí lo está haciendo NetherRealm Studio? Sí. Ok. Sí, que es propiedad también de Warner Brothers. Sí. Y está padre. Bueno, no se están siguiendo la historia ahorita, pero se puso bien metafísico el pedo ahí de que viajaban en el tiempo y luego Liu Kang se hizo como que el nuevo Raiden y regresó con el Kung Lao original. Estoy perdido yo con eso. Yo lo último que me quedé es que Liu Kang había muerto. Porque wow, hay uno que lo hacen zombie, güey, y ahora el bueno era Kung Lao y ya no supe qué pasó. No, Kung Lao también se hizo zombie, güey. Eso Oh, fue, eso cierto. pasó en Mortal Kombat 9, que fue como que el medio reboot. En Mortal Kombat 9 te cuento otra vez Mortal Kombat 1, 2 y 3. Terminan como zombies estos vatos y luego en el al 10 pasan como 20 años entre una cosa y otra porque Johnny Cage y Sonya ya tienen una hija. What? Jax tiene otra hija también. Son como que la nueva generación. Está padre la historia de todas formas. Sale Chinook en vez de Chansung y Shao Kahn. Y cuando acaba eso, empiezan a hablar de viajar en el tiempo. Llega una entidad acá bien, bien cabrona. Y sí, el Mortal Kombat 11 está bien fumado porque estás viajando en el tiempo y en el pasado. Y estás otra vez viendo los Lin Kuei, los Shenron Ryus, etc. Y llegando a un punto que ay, ¿cómo se llamaba esta chava de? La mala era así como que una entidad. Total, cuando estás peleando llegas con dinosaurios. Está injalado, What? pinche juego. Sí. Bueno, Okay. hay un stage, no es que vayas a los dinosaurios, pero hay un stage donde estás peleando con la del tiempo. Y va cambiando el fondo, ¿no? Entonces Okay. llega un momento que llegas con dinosaurios y luego llegas al espacio donde no hay nada. Entonces, se pone bien, bien Qué loco. loco. Mi única, yo amo pinche Mortal Kombat, mi única crítica es de que sacan el juego y luego 3-4 meses después sacan la expansión y luego ya la edición El Complete completa. Edition a una fracción de lo Entonces, que costaba el original. Amigo, hay que esperar. Así es, sí, hay que así esperar, hay siempre que han sido, esperar. así siempre han sido. Eso ya No es novedad. no es novedad, exacto. Sí, entonces, sí, pues hay que esperarse para esos juegos o perderle el cariño a un chingo de lana, ¿verdad? Porque También, te si lo venden eres. que $60 y luego la Sí. expansión en 40 y luego el combo completo, ya $100 y apenas tienes el juego con Y si te el. esperas unos 2 añitos, ya lo encuentras en la a 35, la Complete Edition Complete con K. Sí, o en un sale de la Play Store o de También. donde sea, ya $9, $10 la Sí, versión completa. exacto. Y este estuvo bien padre el pasado porque pues tenías a Rambo, a Terminator, a Robocop, y el pasado tuviste a los de terror, ¿no? Tuviste a A Predator, Freddy, a Jason, ajá. a Freddy Jason, al de. ¿Cómo se llama el de Texas Massacre? El El Leather, Leatherface. ajá. Leatherface, sí. Pues Ya a fuimos ver qué esperando a invitados, Shaggy. a ver qué invitados. No, por favor, a ver qué invitados tienen ahora. Y ¿sabes qué? Estaría bueno hablar de esto de los precios de los juegos, pero luego hablamos de eso. Para otro, esperen sorpresas. Muy bien, ¿qué más? ¿Qué más? Es lo que traía yo, nada más. Perfecto, bueno. Entonces con esto cerramos y damos carpetazo a lo de Warner Brothers. Y ay, ¿dónde traigo la escaleta? Bueno, yo traigo una noticia que lo había estado leyendo. Déjame poner el videíto. Pues aquí somos los Mecha Brothers, somos bien fans de los mechas. Pero curiosamente salió un tráiler, teaser, más que tráiler es teaser, de un videojuego de UFO Robot Grandizer. O Grandizer para los cuates, o la Gren Burger para los cuates, o el Mazinger que no es Mazinger, que es este tercer robot que tiene que ver con Mazinger Z. Que tiene que ver nomás porque lo metieron después de Grand Mazinger y bueno. Que es manejada por un vaquero que viene en el espacio. Exacto. Que nos vienen a defender de otros extraterrestres, ¿no? Y Koji Kabuto termina manejando una nave espacial. Entonces, bueno, este robot es muy icónico. Es como para. Mazinger es para México, como esto es para Francia e Italia. Entonces, un grupo de desarrollo que precisamente creo que es. Entonces tenemos que se llama Microids, creo que se llama, y te voy a checar de dónde son esos compas. Creo que no sé si son italianos o son franceses. Fueron franceses. Porque allá, precisamente en Francia, Grandizer Maman llegó mucho. antes que Mazinger. O sea, a ellos les llegó Ah, primero no. esto, entonces ellos es como, digo, para lo que para nosotros es Mazinger, para ellos es este güey. Entonces Ellos compraron están los mal. derechos. Y pues les dieron la bendición, ok, vas, haz tu juego, dale, ya me pagaste mi lana, haz tu juego. Entonces va a salir un juego de Grandizer, pero lo chido es que va a salir para otras plataformas, va a salir para Xbox, para PlayStation y va a salir para PC. Se ve, pues, la neta se ve genericón, no sé si es por mi odio o odio o cariño que le tengo a este robot. No, Se ve medio sí. genericón por el hecho de que, güey, no me interesaría mucho verlo por la espalda. Pero bueno, se ve que tienes algunos poderes, se ve que... O sea, lo que puede ser en el anime, quienes no han visto el anime, es muy parecido a Mazinger. O sea, para volar se conecta en una nave que se llama Stardizer. Tienes una... No sé cómo se llama esta arma, Coloso, que es como una, un palo y trae como navajas en las dos extremos. Ah, sí, sí, sí, como los de Star Trek, eso, sí. Que... Como una guadaña doble, no sé cómo se llama. Al alabastra. No, o sea, ahí corríjanme los que sepan cómo se llama. Una lanza con cuchillos. Ándale, sí, más o menos. Es como una guadaña con dos navajas. Doble, ¿no? Exacto. Entonces, y también tiene los puños fuera y es de una aleación que no es la aleación Z, es la aleación Gren y bueno. El punto es de que pues va a salir para consolas y PC y se ve bueno. Mandaron como un mini teaser trailercito donde puedes ver un poquito el gameplay. Todavía se ve, te dice que el footage es de gameplay pero que no es final. Entonces, bueno. Y va a haber ediciones de colección y todo. Va a incluir un monito y va a incluir no sé qué. Pues sale este año, ¿no? O sea, tiene la bendición de papá Nagai porque le pagaron los ¿cómo se llaman? Los derechos, ajá, entonces pues así lo vamos a dejar. Sí. Pues ya, me gusta porque si funciona quiere decir que a lo mejor podríamos ver algo de Mazinger. Sí. Que no es que Mazinger esté alejado de los videojuegos porque siempre salen los Super Robot Wars, pero como es un RPG pero... no juego esas cosas. Lo para colmo salen así como con su figura SD, ¿no? O sea... Pues es que depende del juego. Y como tienen que salir un chingo madral de robots, pues bueno. Pero bueno, pues la noticia me gusta. Y ojalá y si esto pega, pues que salgan más robots. Eso estaría chido. Sí. Y sí. Se nota. Espero que lo que sí falte pulirlo porque el gameplay se ve así como casi de iPhone, güey. Se ven unos gráficos medio raros. Medio viejones. Sí, para el estándar actual, sí. Sí, pues sí, porque pues ahorita si va a salir también para consolas, pues órale, pues daños de batalla, échale texturas, échale ganas, al menos de que, pues no sé. Pero sí, estando ahí ya, pues, siendo uno de Mazinger, pues, imagínate poder controlar a Koji, que pelees como Koji, y luego que te vas al Pilder y vas al Mazinger y tengas tus peleas, pues estaría chido. Es que sobre todo eso que dijiste, daños de batalla estaría genial, o sea, estaría súper chido que no sé, que le rompas un brazo a un robot y que siga luchando y así, eso estaría padre. Sí. Pero bueno, a ver qué pasa. ¿Y qué más traemos de noticias? ¿Qué más traíamos? ¿Tú no tienes ninguna noticia, Coloso? No. A ver. No, pues bueno, la reseña de la... Fuimos a ver la de El Hombre Hormiga 2. Ah, no, ya la viste, 3. Ya la viste. La 3, ya la... Órale, pues, fíjate, yo iba a decir que no nos interese, que tal vez no íbamos a platicar de ella en varias semanas. Okay. Pero pues ya hablaste con los dale. A ver, déjame. Dinos. Platícanos, ¿qué te pareció Quantum Mania? Déjame, y ahorita le cambio el título aquí para ponerle. Porque todo el mundo está hablando de eso, ¿no? Quantum Mania. ¿Cómo se llama? ¿Ant-Man en Wasp? Quantum, ¿o nada más se llama Ant-Man? No, Ant-Man en Wasp en Quantum Mania. Sí, porque sí involucra mucho el personaje de Wasp, lo cual me parece increíble. Pero pues aquí traen a la tercera entrega de lo que puede llamarse la saga de El Hombre Hormiga. Uh-huh. Cumple como debe ser, pero muchos están criticando que la fase 4 y la quinta de Marvel ya está muerta. Ya llega muerta porque no trae el mismo empuje que traía hace unos años. Pues obvio. Se nota bastante la fatiga hacia el gusto. Lo notas por el abarrotamiento, o sea, de la sala. O sea, la sala estaba vacía. Éramos yo y otra familia. Y eso que era la única opción en español. Porque mi niña, mi padawan mayor, se ha hecho muy fan de Ant-Man. Vimos la 1, vimos la 2. Y cuando se enteró que iba a salir la tercera, dijo, tenemos que ir a verla, ¿no? O sea, lo cual me ha dado pie a que ella se quiera... alimentar un poquito más de esta cultura de superhéroes. Uh-huh. Y dice, pues a ver cuándo revisitamos, porque hablan sobre Thanos, sobre los Guardianes de la Galaxia, etcétera, etcétera, ¿no? Uh-huh. Y como que dice, le hace, ¿qué es eso? Le digo, pues bueno, luego las vemos, ¿no? Da pie para eso. Pero bueno, ella está familiarizada con estos personajes. En fin, y trata de que pues ahora le pasan la batuta a esta chica Cassie, que es la hija de Ant-Man, de Scott Lang. Y pues que inventa no sé qué chuche, ¿verdad? Que los termina absorbiendo y los termina llevando al reino cuántico, ¿no? En el reino cuántico vemos una variedad muy diversa de personajes, algo que siempre le han llamado, le han catalogado mucho el estilo Star Wars, y ya entiendo por qué, porque pues en efecto entran a este submundo que pues ya abarca lo que es un universo entero y tiene un roster interesantísimo de muchos personajes. Y la escena principal, la primera escena que fue cuando llegaron estas personas aquí, en un punto se separan. Y pues unos se encuentran con las personas, otros se encuentran con otra. Y la misión de ellos es darse cuenta de que tienen que juntarse y ver la manera como salir de ese reino cuántico, ¿no? Pero lo primero que notamos es que la esposa de Hank Ping, Michelle Pfeiffer. Sí, sí, Michelle Pfeiffer, estaba tratando de acordarme el nombre del personaje. Pero lo que pasa es que ella se siente muy incómoda, ¿no? Y conforme va la narrativa de la historia... Lo vimos en el tráiler, como que ella ya sabe, porque ella estuvo ahí encerrada, entonces sabe que hay un pedo ahí. Hay un pedo y hay un pedo y ella es la responsable de que haya ese pedo. Básicamente esa es la trama. Y pues nos encontramos con personajes, de repente me gustaron los cameos como el que salió Bill Murray, que sale pues 2-3 minutos, ¿no? Órale. Pero es hizo su aportación y se fue. Se me hizo que escribieron su personaje específicamente para él, para que pusiera exposición en la historia, ¿no? Uh-huh. Y dijera cuál es el contexto de todo. Y pues bueno. Yo escuché por ahí que el personaje de Bill Murray iba a ser más extendido y lo recortaron drásticamente. Sí. ¿Sí se nota? Sí, se nota un chingo. O sea, prácticamente nomás dura. Vaya la redundancia, la duración de una escena, nada más. Ok. Pero pues, o sea, lo que te prometen en el trailer sucede, ¿no? Y bueno, o sea, el humor de Marvel está, el carisma de Paul Rudd ahí está. No sé si algo que me afectó mucho es el hecho de que, como la vi doblada al español, el volumen era un tanto bajo. Y no quiero que me llamen viejo, pero sí está un poquito bajo. Ya no oyes bien, Coloso. Yo creo que es el abuso de los audífonos, me supongo que es, o sea, el detalle era que yo estaba esperando que la interpretación de Jonathan Majors, interpretando a Kang, me impresionara más, y la verdad que no fue así, la verdad que le quedó un poco corto, o sea, vuelvo a lo mismo, se me hace que fue como que mi hipocucia, ¿verdad? Y pues no sentí como que me intimidara tanto. El vato está increíblemente mamado, o sea, debajo de toda esa ropa tiene pliegos y pliegos de ropa, ¿verdad? Pero en un punto se le zafa a una y se le ve el brazo. ¡Oh, pinche brazote, güey! O sea, que ahórcame a esta, ¿verdad? O sea, está reventadísimo el güey. Ya lo saben, si usted está mamey, Coloso le gustan los mameys. Ah, es correcto, y engrasadito, ¿no? Eso. El huevo. Oye, pero no, y y bueno, entra y sale la película, se nota bastante, esta saga de películas se nota mucho lo que es el amor padre-hija, porque pues lo vemos con el personaje uh-huh. de Camping, ¿no? Con Hope, y ahora Scott Lang con Casey, ¿no? O sea, se nota bastante el desarrollo de los personajes, le dan un giro de tuerca, hacen unos más interesantes que otros. Pero ya, o sea, está un poquito meh la película, porque ya vuelvo a lo mismo. O sea, se siente la fatiga del género. Qué raro. Si nos prometen, o sea, tanto fue así que solo vi la primera escena post-créditos y ya me quiere ir. O sea, ya no tiene la paciencia de quedarme hasta el final y ver a ver qué más. Vi la primera escena post-créditos y no me aportó mucho. Siento que me quedé así como que hubiera esperado. Me hubiera emocionado si hubiera visto el Doctor Doom. Pero no conozco la segunda escena post-créditos. No sé si haya siquiera, ¿verdad? Porque sí, son dos. ¿Son dos? Bueno. No he visto la segunda escena post-créditos. Ahí sí la encontramos en YouTube. Pues la veremos, ¿no? Porque no tuve la oportunidad. Y, pues bueno, ahí está. Ant-Man and the Wasp en Quantumania. Sí. Le doy un 6. Le doy un 6. O sea, cumple. 6 de 10, sí, lamentablemente sí, es o será que simplemente ya no me está tratando, ya no me emociona tanto, no sé, ya no viene un villano más grande, ya no hay una amenaza que, o sea, los más carismáticos, llámese Thor, la última de Thor estuvo pésima. La que te puedan prometer, no siento que vaya a aportar más como la general. Vamos a llamarle la época de oro de los superhéroes, que comprende sí. del 2008 hasta Infinity War. Y párale sí. a contar, ¿no? O sea, quieren revivirla, extenderla lo más que se pueda, pues porque pues el dinero. Y ya pagan sí. los derechos, sobre todo. Pero no va más de allá. O sea, se lo dejo a su consideración. Puede verla o puede esperarse que salga en Disney Plus. Yo me esperaba la segunda opción. Fíjate que de Jonathan Majors yo había escuchado solamente que era lo mejor de la película. Como que es un villano así, como que está chido. Pero a lo mejor tiene que ver mucho el sonido y el doblaje. Porque obviamente cuando traduces al español, los canales de audio los tienes que comprimir y no es puro. Como antes, entonces de ahí puede venir ese desconecte. Y además de que si estás en una película donde ya te cansaste de que no te engancha la trama, te la cuenta de una forma muy barata, el guión no te vende, los personajes no los desarrollas, dices la fábrica de chistes, pues ya dices, aunque te pongan ahí a Joaquín Phoenix como el Joker, pues nah, pues ya no me interesa. Pues bien, puede salir Darth Vader y dices ya, la verga. Ya sé, de qué estoy viendo, ¿no? O sea. Sí, pero bueno, yo también, si es el único morbo que tengo por ver la película, me voy a esperar yo a Disney Plus definitivamente, porque él va a ser el contrincante de Creed, en Creed 3, ese actor va a ser el... Se va a dar por eso está Mamey, ya ves, culoso, por eso está Mamey. Oh, ya vi, viejo sabroso. Sí. Y también escuché que este actor en una entrevista dijo que se inspiró mucho en la amenaza que era Heath Ledger como el Joker. Y dije, este güey, pues, como que todo el mundo dice eso, ¿no? Pero ya cuando escuché varias reseñas de que sí le echó ganas, dije, pues va. Por eso me extrañó ahorita que dijiste que no. Pero igual, a lo mejor fue la fatiga de la película. A ver, esto ya lo había platicado yo hace rato. Yo creo que esta nueva fase que le llaman está bien difícil de hacer. Porque los personajes más populares de Marvel ya no están. O sea, y Marvel tiene personajes para tirar para arriba. Algunos son interesantes, algunos tantos, algunos son más divertidos. Pero los populares, los que toda la gente conoce y que son fáciles de enseñarle a la gente, ya no están. O sea, no digo que no pueda ser algo como Guardianes de la Galaxia. Con personajes don nadie. Y voy a decir don nadie porque no, Rocket sí era conocido y bueno. Pero personajes que no son tan conocidos o tan populares a lo que voy. Y los conviertes, porque tampoco eran así en los cómics. Y los conviertes a algo que la gente le gusta. Bueno, es algo que sí puedes hacer. Pero está más difícil. O sea, ya no tienes a los chidos. A mí no me interesa tanto como que conocer la historia de un segundón. Y como adaptaron al Ant-Man al cine, la primera película para mí fue muy divertida, la verdad. Pero, por ejemplo, no me gustó tanto que no fuera el Dr. Hank Pym, que es alguien que conocemos de toda la vida y que sea vato. Es como que, bueno, está bien, ya entendemos que Marvel adapta del cómic al cine porque sí, por razones. Y bueno, ya te la compré, ya es así, así va a ser y ni modo, me aguanto. También ya te compré que Spider-Man es el ahijado de Iron Man. Cuando en los cómics más o menos es así, pero no como te lo pintaron. Entonces, bueno, está bien, ya te la compré, está bien. Pero hacer una fase completamente nueva con estos personajes, con no sé, güey, no sé ni qué depara para esta otra fase. O sea, Kang puede hacer muchas cosas y creo que aquí no sé qué tanto lo están extrapolando como para hacerlo una amenaza tan grande. Lo que tengo entendido es que no es un Kang, sino son muchos Kangs de muchos universos. Y es como que supuestamente es una amenaza superior, ¿no? ¿Te digo algo? Ajá. Esa fue la escena post-créditos. Ok. Bueno. Okay. Ahí está. A mí se me haría muy barato que revivieran a Iron Man, que volvieran a traer a Robert Downey Jr. o algo así. Porque, pues, te va a recordar la época chidita, ¿no? O al Capi, ¿verdad? O sea, pero si caen esos recursos, que te habla de que el estudio está desesperado. Pero es que además que sí tienen personajes que pueden desarrollar y mucho. O sea, Hulk, no sabemos qué pasó entre que se fue en... ¿Cuándo se fue en la navecita que se fue en... ¿Cómo se llama? En She-Hulk. En la serie She-Hulk se fue al... No sabemos si fue el Planet Hulk o al... Bueno, al... Pero fue entre un Avengers, la de... No, la de Ultron, ¿no? No, fue en la serie de She-Hulk que dijo, ya me voy, así como que... ah. No. En Avengers, la de Age of Ultron, se queda en una navecita y se va al pinche espacio. Oh, y ya me acordé. Que sale lo vuelves a ver en Thor. Lo puedes ver hasta Thor. En la Thor 3, tienes razón. Ahí tienes dos, tres películas que contar de cómo llega y cómo se desarrolla y cómo se hace un gladiador. Sí, se brincaron todo Planet Hulk, por ejemplo. Planet Hulk lo puedes hacer ahí. También, ¿desde cuándo que compraron Fox? Ya pudiste haber metido a los Cuatro Fantásticos, que puede ser tu pilar para esto. O estamos esperando a todos los X-Men que se unan con estos personajes. Necesitamos eso, nos urge eso. Y no lo han hecho. Y tienen que ya bajarle a la fórmula repetitiva y de chistes para que lo hagan algo así innovador y le den tiempo suficiente a la gente de efectos especiales para que los hagan los efectos más pulidos como al principio, porque están saliendo unas cosas que dices, pues no mames, estás ganando 1,000 millones, 800 millones de dólares por película, pues dale chance. Y no te atrabanques a estrenar 20 cosas en un año. Lo que le falta, como mermelada. Lo que le falta a Marvel es hacer guiones más fuertes. Le han fallado siempre los villanos. Siempre le han fallado. Y me extraña porque tienen villanos muy buenos. Por ahí me dijeron que también sale MODOK aquí y que no está chido. ¿Qué opinas de eso, Goloso? Que se parece a Homero Simpson, ¿no? No, se parece al señor Electricidad de Spy Kids 3D, güey. O sea, ándale. El que tiene la voz de Beto Vélez, güey. Oye, pero mal, güey. O sea, híjole. Mal. No puedo creer que hayan traído otra vez a este actor que interpretaba Yellow Jacket. Y lo tenías así que en Yellow Jacket. Y luego ya es una parodia de ese mismo personaje. No manches. O sea, un muy mal chiste. O sea, realmente es el punto de inflexión de la película es MODOK. Bueno. Teniendo en cuenta que no sé, creo que los cómics tienen mayor relevancia y no es Yellow Jacket, estamos de acuerdo. No, oye, pero es que también, ¿cuántas películas van de Marvel, güey? ¿Son como qué? ¿30? ¿30? ¿Son como 30? Pues se cumplen 15 años de Iron Man este año. Entonces, güey, 30 películas, yo no sé cuántas. No quiero van. Caer en el cliché de es que ya están explotando el género de los superhéroes. Güey, los cómics han existido toda la vida. Y hay historias muy buenas, que también hay historias muy malas. Entonces, nada más es cuestión de pulir. Yo creo que un buen libreto y se arregla. Y tienes. Y sabes que más le falta mucho. O sea, Marvel es el estudio que más control le da a sus. Digo, que más control tiene sobre sus directores. Y les falta darle más libertad. Decir, haz algo tú que tenga identidad, porque. Tú ves la siguiente película y tú no sientes, esta es una película de Kenneth Branagh, esta es de Jon Favreau, no, se siente que es una película de Marvel. Y entiendo que tiene que haber una especie de continuidad y así, pero es bien padre cuando cada película tiene su identidad, como fue al principio, con Iron Man, Capitán América, Hulk, todas se sentían diferentes y los puedes en Avengers y funciona. Es simplemente de que van en diferentes personalidades cada una. Y nomás que como que cada que le dan mucha libertad a un director, como que se echan para atrás y dicen, vamos a jugarle a la segura y vas a hacer esto y vas a hacer lo otro. Y ya, como decía Tarantino, es que nomás te contratan para que hagas la película, pero tú no tienes ningún feedback o nada que tú quieras aportar creativamente. Haga lo que se le pidió y ya no ponga gorro. Oye, pero fíjate que lo que dices tiene razón, José. O sea, sí se nota muy la fórmula y la fórmula desgastada para colmo. Sí. Dices, ya vi esta película muchas veces, ya, ¿qué me estás platicando? Solo que es otro personaje en un escenario, pero se siente igual. Y ya sabes que al final, pues, ¿para qué la veo? Pues, van a ganar al final, ya. No, o sea, hay un meme muy interesante y literal así pasa, que le dice, el modo que sale, y dice, es que soy malo, quiero matar a Cassie. Y lo Cassie le dice, no seas malo. Ok, voy a ser bueno. ¿Y ya? Eso es de las caricaturas de nosotros. Soy malo porque sí. Oye, ¿sabías que recastearon a la hija de Paul Rudd? Sí, obvio. En las tres películas tengo entendido, ¿no? ¿En las tres? Creo yo pensé que nomás. Yo pensé que nomás en esta otra, en la de... ¿dónde salió? No, en Avengers. La última de Avengers, en Infinity. Ah, también salió. Ajá, En Endgame no salió. Ándale, en esa, perdón, en Endgame. Que la recastearon acá, hizo otra muchacha. Y que se salió una noticia que ella ni cuenta se dio hasta que salió el tráiler de la otra película, que no era ella. Pero bueno, pero bueno. Y ya viste que también hay un póster con las tres chicas, con... Las Marvel. Las Marvel, que es Miss Marvel, la Capitana Marvel y la otra chica que tiene poder, son la negrita de WandaVision. ¿Cómo se llama? Rambo. Pero tiene, le pusieron nombre, no me acuerdo cómo se llama. Se llama Ramba. Bueno, pues hay un póster de eso también. Pues no sé, está complicado. Ah, que por eso la de la Marvel la recorrieron hasta diciembre, creo. Mm. Para que puedan terminar y pulir los efectos especiales, porque también dicen que no le iban a librar. Mm. Pues ahí está. Malo el cuento. Pues malo ahí está. Cuento. Entonces, Coloso, en la calificación del Dr. Coloso, ¿qué le hace a esta película? Le dije un 6, 6.5 máximo. 6, así de panzazo. De panzazo, o sea, pasa, cumple, palomera, de esas que dices, no tiene nada que ver el domingo. Un domingo en la tarde, en Cinema Permanencia Voluntaria del 6, vela. O si eres más fan, pues espérate Disney Plus. Pero al gastar dinero al cine por esto, no. Yo ya iba a ver en guiño visión, pero después de esto, pues ya. Vamos a esperar a Disney Plus para ver. El tiempo es muy valioso. Sí, la verdad es que sí. Y desde Black Panther se sintió eso. Fíjate que la primera película de Ant-Man a mucha gente no le gustó, a mí me encantó. Me divertí mucho. Es una película, fíjate lo que dijo José hace rato, de que todas se ve que sean de la fórmula. Esa película es muy diferente de las películas Marvel, la primera. Y tenemos a Edgar Wright para agradecer eso, porque él dejó todo bien adelantado y él tenía esa visión de esa película, pues llamó la atención de hacerlo chiquito y cambiar el enfoque para que se vea más borrosito, la profundidad de campo y todo ese mundo lo creó Edgar Wright. Y si te fijas, es el mismo director en la 2 y en la 3 y no se siente nada nuevo, nada original. No. Pero fíjate, la 2 no me gustó tanto, así como que... ¡Ay, es mala. Bueno! Ay, así como que... Pero bueno. Sí, se sacan muchas netiñas ahí. Encoges un edificio y no le pasa nada a las estructuras y todo se conecta. Tiene luz todo, ¿verdad? O sea, tiene los servicios básicos, ¿no? Eso es lo de menos. Pues, o sea, camioneta te la echas en... Lo haces llaverito, nah, la botella y todo, no se le cae el aceite. No, pensé que Neto no había venido hoy. Saludos a Neto. Son las netiñas, güey. Pero no, pero tiene otros temas ahí argumentales y de personajes. Pero bueno, ok, ya vamos a darle carpetazo. Gracias, Coloso, por compartirnos esta reseña. Pensé que no la íbamos a platicar aquí en los Mecha Brothers. Te agradezco. Te agradezco que hayas usado tu tiempo y tu dinero para hablar de por nosotros. Sí, por Tomo nosotros. Una por el equipo. Gracias, Coloso. Un placer. Muy bien. Yo traigo dos reseñas de películas mexicanas porque pues es mi, ¿cómo se dice? Gusto culposo. ¿Y tú traes otra, Josué? Sí, pues dale tú, güey. Bueno, me lo voy a aventar rápido porque no le quiero meter tanto tiempo. Yo veo películas mexicanas para desconectar el cerebro y descansar el fin de semana con la señora Cabuto y es un gusto culposo. Vi dos películas mexicanas. La primera es del Ockman, este güey que se llama... Ah, ese Mauricio Ockman. Ese. La que está en Netflix ahorita se llama A Todas Partes. Déjame poner la imagen. Es una película que sí me gustó. Básicamente te trata de que... Déjame nomás poner la imagen, perdón. Y básicamente nos cuenta la historia de dos hermanos. Y también por eso me gustó, porque son dos hermanos. Que se les muere el papá. Y tenían rato de no verse, de no, o sea, como que el Ockman se fue a otro país, de hecho, según eso, se fue a Singapur. Y ellos son de, ay, ¿cómo se llama este pueblito? San Miguel de Allende. Ellos son de ahí y se muere el papá, entonces él viene pues al entierro y llega tarde y la hermana está enojada con él porque llega tarde, no puedes llegar ni a tiempo, no sé qué. Y pues entre que se pelean y se contentan. Se descubren cosas que nunca se habían platicado ni nunca se habían dicho y encontraron un plan que hicieron cuando eran niños, que decían que cuando cumplieran 18 años los hermanos, no me acuerdo cómo se apellidaban, por decirlo, los Pérez, iban a hacer un viaje en motocicleta desde ahí de San Miguel hasta Acapulco. Y dicen, pues no, ahorita es el momento que vamos y no sé qué, y de eso trata la película, que se van en motos a Acapulco donde se redescubren los hermanos. Me parece una historia bastante entretenida porque te van desarrollando los personajes, el pasado del personaje que es Mauricio, ni me acuerdo el nombre de los personajes. Ah, la chava, la mujer, el personaje se llama, le dice Gabo, se llama Gabriela. Ahorita te digo el nombre de la actriz. Entonces te los van desarrollando, te van platicando, se llama Ana Serradilla. Te los van platicando, te lo van desarrollando y está padre porque tienen algo de trasfondo, te puedes sentir identificado con ellos. Porque ella nunca se fue de San Miguel de Allende, él porque sí se fue de San Miguel de Allende. Los dos tienen como que un pasado un poquito oscuro, se lo platica por primera vez, tiene una experiencia extrasensorial por ahí. Y la verdad es una película que te divierte, te deja mensaje, entretiene y pues te diviertes. Está en Netflix, si ya pagas Netflix, pues es una película que puedo recomendar para que te la vientes un domingo. Es suficientemente entretenida como para recomendarse. Punto. Hasta ahí. Hay otra película mexicana también para hacer el doblete que se llama... Esa película no la recomiendo tanto, así que solo lo voy a decir rapidísimo. Está en VIX Plus, aquellos que tengan VIX. Se llama... Malcriados. Es una comedia mexicana de fórmula donde te platican que es una mamá, que es Consuelo Duval, que tiene un hijo que este vato es un youtuber, yo creo, o es un influencer. Me salen los comerciales esos de YouTube que dice, tú también come por 20 pesos. No me acuerdo cómo se llama ese güey, no me interesa. Pero tiene un hijo que es muy malcriado porque aparentemente de chiquito pues perdió a su papá y ahora ella se encarga de que su hijo no sufra nada nunca en el mundo, en la vida, a tal grado que cuando el morro tiene una relación y la quiere cortar, mandan a la mamá para que la mamá corte por él. Y lo mismo sucede, hay una contraparte donde es lo mismo, donde hay un papá que igual está viudo también, tiene una hija que es exactamente lo mismo, por eso la película se llama Malcriados y ellos se conocen los hijos. Y pasan cosas, ¿no? Entonces... ¡No, hombre! Ya la vi, eso se llama Hermanastros. Haz de cuenta. Entonces esa película no la recomiendo, pero pues la vi. Y quería compartir mi dolor con ustedes. Ya no entraré más en detalles, pinche. Pero sí, esa sí. Esa no es recomendada. Pero nomás para que sepan cómo sigue funcionando el cine mexicano. Por eso no progresamos, rey. Exacto. O sea, si siguen sacando mamás como esta, la de Mis Reyes, o cómo se llamaba, esa de los Godines versus los no sé qué. Güey, le hicieron también segunda parte esa madre, esa sí no la he visto. Oh. Vamos. No, bueno, o sea, no quiero ser normal de chiste, pero pues no apoyes este cine, o sea, hay que apoyar el buen cine, ¿no? Pues o sea, bueno, ahí quedaron las menciones. Si usted tiene Netflix, vea la de Olochman, y si tiene VIX Plus, no vea la de Malcriados. Y ahora sí, tú, Mephisto, ¿qué película nos vas a platicar tú? Yo vi la de The Woman King o La Mujer Rey. Oye, esa tiene muchas nominaciones, ¿no? La Mujer Rey, que sí. La Mujer Rey le pusieron que... en México. La Mujer Reina. La Mujer Rey. La Mujer Rey, sí, La Mujer, Rey. O sea, así no le la reina, ¿no? Pues no sé, así le pusieron en México. No, es que tiene su significado. O sea, es una película que está en 1800 y madres, que está en el auge de la esclavitud o sea, pasa en África. No me acuerdo el nombre de los, o sea, no son tribus, son en realidad son estados soberanos que tienen sus reyes allá en África. Y no, espérame, nada más que esa es la que sale Amanda Waller, ¿verdad? En esa sala. Sí, sale Viola Davis o Amanda Waller. ¿Es la protagónica? Sí, okay. Ella es el titular. Hay dos personajes principales, ella y otra. Okay. Pero igual, o sea, cada personaje es muy importante, están muy bien desarrollados. Te das de cuenta de que ellos pues sobreviven como nación, tienen pique entre otro estado soberano también, que también tiene sus reyes, sus costumbres y así. Y te das de cuenta que cuando capturan a gentes en las aldeas, se los llevan a los puertos para venderlos como esclavos a los europeos. Cuando van y los rescatan a sus aliados, a los rescatados, pues obviamente los reinstalan, pero a los presos les dicen opción de que o te vendemos como esclavos también o eres ahora parte de nuestra guardia. Porque aquí lo interesante es de que... Eso me recordó a The Night Watch. Ay, güey. ¿Cuál? ¿De Nightwatch? Los que los mandaban al muro en Game of Thrones. Ah, de Game of Thrones. Sí, cierto, los cuervos, ¿verdad? Ajá. Ándale, sí, que iban bastardos y así. Sí, o los que se portaban mal, órale, o te mueres o vas a chambear. Exacto, entonces Acá les daban esas opciones de que o te quedas aquí o te vas como esclavo, ¿no? Entonces, pues se quedaban, incluso ya cuando pasaban todo el entrenamiento, ya se consideraban como parte de la hermandad. Como Y el tú de dices, bueno, Nightwatch. lo padre aquí es que tu tribu o tu estado soberano, o las Bayouis, no me acuerdo cómo se llamaban, tú dices que son los buenos, pero ellos también, pues, vendían personas, ya sean de ellos o de otros. Es de que si alguien tenía una hija, adoptada o no, es de que a cierta edad vendían la virginidad de las chicas, Hola. Híjole. o se las vendían a un esposo, y si el esposo no les hacía caso, las podían golpear. Y de hecho es como empieza una chava de que se la quieren casar con un... La chava tenía 19 años y el señor ya se veía cincuentón, y dice, tú vas a ser mi esposa y vas a hacer lo que yo te diga, y como que le empieza a cuestionar y la cachetea. Y el papá le pide perdón por su hija, por no ser como le está diciendo su esposo. Hola. Total, que como que la quisieron casar con muchas y dice, no, sabes que te voy a regalar al rey. Y el rey ya la manda a ser parte del séquito este de las guerreras. Que hay guerreras y guerreros, pero Viola Davis, el personaje de esta señora, Nanzaki, creo que se llamaba, es la general Okay. de esa orden. Entonces, ya con el tiempo ves que cómo se entrenan, las batallas que hay están muy padres, muy bien coreografiadas, la cultura está muy bien representada. Te muestran de que para ser de esas guerreras no puedes ni tener hijos, ni esposo, obviamente, ni enamorarte y todo, porque toda tu vida es dedicarte a eso. Pero después te das cuenta de que si doblas un poquito las reglas, pues puedes lograr más beneficio tanto por la tribu, por tu pueblo, por África, etcétera, ¿no? Entonces, no les quiero spoilear mucho, solo que ya de repente se ven de que la gente tiene más relación de lo que uno se esperaba. Doblar las reglas, desobedecer reglas de algo así, de que es súper cabrón, desobedecer a tus papás, desobedecer al rey. Pero al hacer eso, pues logras un cometido más grande que tú mismo, ¿no? Y ya como Europa empezó a abolir la esclavitud y todo eso, pues ya empiezan a haber otras formas de tratados. Está muy padre, muy bien actuada. Sí, te da ahí en el. Pues ahí me llegó bastante la movie. Órale. Y yo se los recomiendo bastante si la pueden ver. Está muy, muy chida. Me recordó algo en parte a Gladiador. No tan épica ni tan súper poderosa, pero sí de que. Como que alguien Algo. que pelea por su pueblo más allá de su ego, ¿no? Entonces está muy chido. Y todas las atrocidades por las que pasaron estas mujeres, la generala, híjole, está chido. Esa Está película fuerte. está en Amazon Prime, creo. O bueno, aquí dice que te la venden en Amazon y en Claro Video. Y también está en Guiño Guiño. Entonces, fíjate Ah, ok. que Yo la vi acá en le Netflix. he traído ganas a la película, pero ahora que dices, a ver, calificación o recomendación. Ah, yo le doy un 8.5 de 10. ¡Hala! Oh, sí, se me hace muy, muy bien. Tiene pedazos donde el sé que no puedes editarle más a la película. Son 2 horas muy, muy bien hechas, pero como que el ritmo de las escenas de entrenamiento van un poquito de más, pero es importante que las veas. Es solamente ese como que hay partes que van muy rápidas y de repente muy intensas y de repente se alenta y así, pero. O sea, no es que le sobren escenas, sino que el ritmo de repente se alenta un poquito. Okay. Es lo único. Todo lo demás, hay unas cosas que sí dices, ay, güey, pones a este vato como que el vato que odia la esclavitud y obviamente es un güey brasileño de pelo largo, que en una parte sale semiencuerado y tiene pectorales y 8 six-pack y eso es como que, ah, no mames, un pinche John Smith, ¿no? Claro. Y ya, por fuera de eso, o sea, está muy, muy chida, muy buenas actuaciones. Viola Davis se la rifó y también la chica esta, la Naomi, que es la segunda ahí en créditos, también muy chido. Y ahí sale también John Boyega, el Finn Órale. de Star Ok. Wars. Él es el rey del estado. Órale. Muy bien. Pues ahí quedó la recomendación del buen Mephisto, la mujer rey, para que la revise. Excelente. Yes. Creo que ya no traemos más noticias ni. Ah, nos queda una cosa, la cosa de la semana. Sí, En la las cosa de la cosas. The semana. Last of Us. Déjenme, les pongo una bonita semana y arránquense, muchachos, porque yo no traigo mucho cariño para el episodio de esta semana, la verdad. O Pero oigan, seguramente ustedes sí. ¿Alguien notó que el hermano de Joel, el Tommy, güey, era el Terminator cholo, güey, que salió en la última película de Terminator, güey? Yo no me he dado cuenta, güey. Sí, es este Gabriel Luna. ¿Gabriel Luna se llama? Ah, ok, ya. Sí. Órale. Sí, o sea, sí lo vi y dije, ¿dónde le he visto ese cabrón? ¿Dónde lo he visto? O sea, es que me suena tonta su cara, pero sí, o sea, es el que se hace doble el Terminator. Órale. Güey. Oye, rápido en el chat. Ah, perdón. Con mollera sumida, nomás iba a decir eso. Mollera sumida. Okay. Oye, y en el chat está Marisela Goitia, saludos a la jefita. Está el Sorcerer Z, saludos al buen Sorcy. Y también está la gente de la Fanime Bo Podcast, saludos para ellos también. Saludos. A ver, ahora saludos, sí, arránquense, muchachos. Voy a ponerles una bonita imagen de The Last of Us, episodio... ¿Cuál vamos? ¿5? ¿O 6? 6. ¿Ese fue el 6? ¿El que vimos? El... Sí, fue el 6. Ok. Sí. Pues, Doctor Coloso, dinos. Oye, no sé si ya podemos aventarnos unos spoilers o qué, ¿verdad? Pero es sí. Ese final... ¿Qué pedo con este final? No sé qué sentir, güey. O sea, ¿a poco sí? ¿A poco así quedó ya? ¿O van a sacarse la jalada del Deus Ex Machina de que, alguien llegue? Primero me pregunto esto cada episodio. ¿Cuántos episodios van a hacer esta cosa? 9. ¿O que nos quedan? No, Coloso. Si eso pasa, pasaría en el 8. Oye, pero me está empezando a llamar la atención que ya estás perdiendo fe en el proyecto. O sea, no estoy perdiendo fuerte. Fe, ahorita, no, empiezan hace ustedes. Hace 3 episodios lo perdió. No, güey. Estoy perdiendo fe, es cuestión de gustos. Y ahorita vamos a platicar de eso. A ver, dale, sí. Dale. Dale a con ver. Los... Bueno, no, ok. Sí, tú. Ok, está bien. Pues, ¿de qué va el episodio? Pues ahora sí, por fin, conectamos la historia de Joel con Tommy. Y vemos que ya el Tommy está viviendo en una comunidad comunista, por cierto. donde todo le pertenece a todo mundo. Pero antes de eso, nos topamos con esta pareja de gente de Alaska. Creo que pues, tenían toda la pinta de ser de Alaska, ¿no? La pareja. La esquimo. Te pasas, Coloso. Fue la mejor parte del episodio, al chile. Güey, no hay infectados ahí, po. O sea, ¿what? No, sí, como que dicen, pues sí, hay gente infectada, pero pues ahí no, como no son ciudades grandes. Pero se nota la tensión de Joel cuando ya le toca tener que ir a una ciudad grande. El ritmo de la historia, pues va pues en chinga, no nos podemos atrasar tanto en y pues bueno, o sea, para gusto culposo de Quique, es otro episodio más sin infectados. Sin nada, ¿ves? Que platicar, yo creo que le espera eso a él, ¿verdad? La historia, el contexto de los humanos no le llama tanto la atención, el argumento humano no es su favor. O sea, sí te entiendo un punto porque mira, yo que he sido muy fan de Walking Dead, vengo escapando de eso, donde ya los infectados terminan en segundo plano, pero es la amenaza ahí sigue, ¿no? El objetivo sigue presente aún, ¿no? O sea, que es llevar a Ellie de punto A a punto B. Y luego pues resulta que cuando llegan, pues no hay nadie, ¿verdad? Ya todo el mundo se había ido, ¿verdad? Llegaron tarde a la fiesta y ya se había acabado todo. Y es pues bueno, sigue la historia, ¿no? Y pues tenemos un desenlace muy llamativo donde aparentemente nos asesina nuestro querido mandaloriano. O sea, el vato no se da cuenta, pero tiene medio bate clavado, ¿verdad? O sea, ahí dijeron, suavecito y cooperando, no le sintió ni venir. Y de repente le dicen, oye, ¿tienes aquí algo? Qué pedo, pues no aguanta el viaje y pues se cae. ¿Será el destino este fatídico de nuestro querido héroe, verdad? No se pierde el próximo episodio de The Last of Us. O pregúntele a Mephisto que ya jugó el juego. A ver, no los voy a decir ni madres. A ver, haces bien. A ver, ¿tú quieres construir algo, Mephisto? ¿O ya puedo dar mi odio? No, espérate. Ok, dale, pues. No, sí, dale tú. ¿Seguro? Es que no... Es que luego va a ser como que te estoy contradiciendo, ¿Qué tiene? Pues eso se trata este pedo, güey. Somos amigos. No tiene que gustar lo mismo. Está bien, dale. Pues eso. Primero hay una episodio donde no hay infectados. Nos platican por fin que ya conocemos al hermano otra vez. Ya lo conocemos, ya sabemos cómo anda. Se me hace una historia bastante cruel. O complicada de entender, de que, güey, ¿cómo le pides esto a tu hermano? Porque sí, el vato porque le dice, miedo. ya estoy jodido, yo no creo que pueda completar la misión de... O sea, le explica todo, y todavía le dice, tienes que llevarla tú, En vez de decirle, acompáñame o yo voy contigo. No, le encarga toda la tarea, güey. Güey, el vato, nos enteramos que el vato va a ser papá. O sí. sea, es como que es el lugar donde él alcanzó un respiro. Y el para Joel es como que todavía seguimos en guerra. Esto no me sirve. No quiero ser parte de esto. Es como que hasta cierto punto egoísta. Y sí. cruel, así como que, ay, bueno, o sea, no sé. Hasta yo pensé, pues ni modo, que no haya cura. ¿Qué tan egoísta sería que no hubiera cura y que ahí se quedaran? Pero pues no, o sea, siempre tienes que pensar en un bien mayor. Sí, claro. Y bueno, la parte esta de que van al... Cuando por fin llegan a donde tienen que llegar y pues que no hay nadie, es como que otro... ¿Cómo se llama? Otro dead end, otro callejón sin salida, ¿no? Ajá. Y el final ese raro, así como... Ah, tiene que haber una fricción entre la relación entre él y este vato. Y al final se contentan y... Sí, o sea... Sí. El poder del amor. No estoy en contra de esto. Porque no sé cómo decirlo, si cinematográficamente hablando, artísticamente, dramáticamente, argumentalmente, todo está muy bien. O sea, tiene sentido, te hace, juega con tus sentimientos, te produce emociones, o sea, está perfecto. O sea, la producción, la hechura, está muy bien. El problema... Y seguramente que es por lo mismo que no me gusta el juego, es que a mí me lo vendieron como una historia de zombies, diagonal infectados, llámelo como tú quieras, ¿no? Entonces yo esperaría que siempre hubiera algo así, que ese fuera el core del meollo, la trama, lo principal del asunto, cuando aquí están desarrollando personalidades, relaciones, que te digo, argumentalmente o para una trama, pues está bien y es lo que se esperaría, pero eso a mí no me sirve. Si fuera el Dr. Koz, diría, eso a mí no me sirve. O sea, realmente... No, de hecho, o sea, desde que empezaste a hablar, o sea, me está recordando el Dr. Koz, o sea, es que no me gustó. Y no sabe por qué decir por qué no le gustó. No, pero yo sí dije por qué, porque a mí me vendieron esto como algo de zombies, donde hay acción, donde va a haber desmembramientos, donde va a haber mucha violencia sin sentido, y mordidos, infectados, y no es cierto, no hay. Es como, lo estuve pensando... para darte un... Es como, por ejemplo, ahí que me perdonen muchas personas, pero, por ejemplo, Evangelion. No. Voy a pisar muchos callos. Evangelion, que dicen... Vamos a omitir que dicen que son robots gigantes. Sabemos que no son robots gigantes, pero están metidos en ese cajón. Están organizados ahí. Digamos que sí son robots gigantes. Y es una historia de robots gigantes, cuando en realidad no es una historia de robots gigantes. Es una historia con robots gigantes. Donde aquí hay un pedo traumatizante entre el papá de Shinji y Shinji, que él no se quiere subir y tiene traumas porque es un niño que lo obligan a tomar decisiones y lo obligan a hacer cosas que no. Y el señor papá está enfermo porque las computadoras, Maggie, y quiere clonar a su esposa, ¿sabes? O sea, está muy retorcido el pedo. A mí me gustó Evangelion porque salen unos pinches robots gigantes y las batallas están de no mames. Pero yo ahí sí entendí como que, ok, no es de esto. O sea, a mí me gusta esto, pero voy a tener muchas cosas que no me gustan, que es toda esta parte psicológica, traumática de los personajes. Y en ese entendido, como que, ok, entiendo. Pero como yo no conozco nada de The Last of Us, es como que, yo entendí que esto era de zombies, de acción y todo eso, pero no es cierto. Esto es una historia de unas personas que están en un mundo donde hay infectados. Pero no es lo importante es estas personas y su relación y lo que pasa, ¿no? ¿Sí? Sí. Y es eso, no necesariamente esté mal, simplemente eso a mí no me sirve. Fíjate que, o sea, yo lo que, perdón, José, nada más bien repito, lo que pasa dale, es que dale. Decía que te parecías al Koz, porque, o sea, si me dices eso, ya después de haber terminado la primera temporada, entonces te la compro. Pero no has terminado de ver toda la historia. O sea, si ya se acaba y todo ese rollo, te la acepto. Pero ahorita todavía no. O sea, pues la voy a terminar de ver porque estamos platicando de esto aquí en el podcast. Pero no la voy a volver a ver. Estoy segurísimo que no voy a volver a ver. Okay. Y Evangelion sí te la vuelvo a ver. Sí. Okay. Pero bueno, a ver, José, dinos, platícanos. Pues, bueno, primero... Me sorprende mucho que digas que no te gusta la serie por cómo es la serie, pero que no te gusta el juego por cómo es el juego. Porque en el juego sí, primero empiezas a hablar y estar caminando y agarras tus pocas balas y todo eso. pues ya a los 30, 40 minutos ya estás, o te encuentras con una horda de zombies, o te encuentras con una horda de personas, o te encuentras. Claro que sí, Una hora claro y media, le dediqué una hora y media al juego y no disparé una chingada bala. Y dije, adiós, Ah, bye, lo chingada, quité. muy lento tú. Lo quité. Ve cualquier Le walkthrough, regalé una hora y media de mi vida a ese juego. Ahí lo tengo, el de Play 3. Dije, ah, todo el mundo está hablando maravillas de este juego, debe ser No bueno. pasó el tutorial, eso fue lo que pasó. Oh, sí, en el tutorial también es lo que me. Pero bueno, no hablemos de Te voy a videojuegos. pasar un walkthrough sin spoilers para que veas de que la brutalidad de este vato. Porque sí, de que de repente te pones bien creativo en cómo matas. Mira, es que en el juego te pueden dar 5 balas, 5 o 6 balazos, y pones tu botiquín y nomás te vendas algo y ya tienes otra de energía. Te ponen otros 5 balazos y te pones otra bendita. Y ya, o sea, pero en una serie donde lo quieres hacer todo real, no puedes sobrevivir a 2, 3 balazos, ¿verdad? Obviamente. A mí me gustó mucho del episodio, como siempre. O sea, es como que a mí la acción, tanto acción de balazos y así, me llama tanto la atención como la acción de las palabras de las personas cuando tienen una batalla sentimental o un conflicto de intereses y quieren pelear con sus propios demonios. Por alguna razón, o sea, no fue accidente que empezamos con Henry y Sam, ¿dónde que pasó esto? 3 meses después llegamos con las personas y que los empiezan ahí como que a gustar de la brutalidad de Jackson o de lo que está ahí después del río de la muerte, ¿no? Sí, el Y río de la muerte. este vato ya está en pánico. De hecho, dijo a la señora, lo asustamos a él. Y me encantó de que Joel, a contraste del juego, que donde es pinche Rambo y puede con todo y él puede cuidar a Ellie y tú no dejas que nadie le pase a Ellie porque pues la quieres también, le está dando ataques de pánico. Sí. No puede caminar, no puede respirar, está Sí. así como que y no sabe qué le está pasando, porque él no deja de aceptar que él ya le tiene mucho cariño paternal a Ellie. Claro. Y es el pedo de que la quiere y no quiere que le pase nada. Y cuando lo rodean los caballos y él dice que no sé qué hacer y le vuelve a otro ataque de pánico y dice, no quiero volver a sufrir la pérdida que sufrí con mi hija. Y de ahí fue el roce que tuvo con Tommy, que le dice, es que voy a ser papá en unos meses, ¿cómo puedo hacer eso? Y dice, pues a ver cómo te va a ti. Como que, porque él siempre, o sea, yo tenía el síndrome del salvador, de que llega y le dice a Tommy, vengo a salvarte. ¿O salvarte de qué? También cuando en el primer episodio le habla de que que se peleó en un bar. Ah, tengo que ir a sacarte. Ah, es que tú quieres hacer eso. Yo te tengo que ir a sacar de ahí. Ah, yo te tengo que defender. Yo te tengo que salvar. Yo tengo que desearte a sobrevivir. Y él trae eso también con él. Y él sabe que ya la quiere un chingo y ya no la quiere soltar. Y bueno, ve una chica que se parece a él, a ella, perdón. Pero como Sí. que se quieren, ¿no? Porque también ella no, nota mucho de que entonces, ¿qué? Me vas a dejar, ¿verdad? Eso es lo que Ajá. haces, ¿no? Se nota bastante. De hecho, si notaste, cuando llega y abraza a Tommy, la Ellie se le queda viendo así Sí, como como que que unos ya se celos de acaba, que. o decir, ya se acabó esto para mí. Sí, o dice, o hay alguien más importante que yo para este vato. Porque esta ya perdió a todo mundo. O sea, está fuertecillo eso. Y de hecho está bien pinche grosera también ahí cuando están comiendo por lo Sí, mismo, sí, sí, de sí. que él es mío, él es mío, es mi papá de ahora, ¿no? Y en el juego pasan las cosas distintas. Tú no conoces Jackson en el juego, la primera parte, lo ves hasta la parte 2. Y de hecho hay muchos easter eggs de la parte 2. El caballito es el pony que salió Shimmer, sale ya grande en la segunda parte. Ah, mira. La chica ahí que se le quedaba viendo también es una referencia a un personaje de la segunda parte, no les voy a decir qué. También hay una referencia muy fuerte a una granja con ovejas, dicho por alguien, y ya se les voy a dejar. Son Okay. muchas, todo lo que pasó en Jackson desde la segunda parte, también los sueños de Ellie de ser astronauta, etcétera, ¿no? En el juego, toda la conversación de Joey y Tommy pasa en la presa. Y no es de que Ellie va y se baña y todo eso. Ella agarra un caballo y huye. Y cuando la van a recuperar, se encuentra en una casa, mata a varios cabrones y llega con ella y le dice de que, oye, ahí tienen esa conversación, de que, oye, pues te quieres hacer de mí, yo no soy tu hija. Y dices, ay, güey, no. no digas eso. Y le dice don't, así como le dijo al sniper de que no hagas una pendejada aquí. Y le dice, es que no hagas esto porque me vas a abrir, voy a estar bien vulnerable. Y la madre, total, es cuando acepta ya su destino y ya vemos que el día siguiente se va. Y me encantó cuando dice, tienes derecho a elegir. Sí. Y pum, de volada le avienta todo de que contigo Sí. me voy y Y chingo a mi ya. madre si no. Y pues bueno, es esa batalla interna de que este vato quiere amarla, pero se rehúsa a volver a sufrir lo que sufrió con Sara Sí. porque no se lo va a perdonar. Que cualquier cosa le pase a ella. Y aquí sí es que ya no escucho bien, ya nos embaucaron muchas veces, pero es por lo mismo de que él no ha aceptado quién es él. Sí. ¿Verdad? Y ya cuando ya se va más relajadillo, ya se va más con ella. No me acuerdo si le dijo aquí en el juego, dice que te voy a enseñar a tocar la guitarra. Le viene explicando cómo funciona el fútbol, cómo se juega el fútbol americano, güey. Sí, y eso también se lo platica en el juego. Y sí, Joel en el juego también se lastima en la misma parte de una forma distinta. Porque no, cuando entras con los changuitos y ves que van a ir a Salt Lake City, ya cuando se van, ven a los. Pero llegan como 20 personas y Joel mata a los 20 él solo hasta que un güey lo acorrala en un segundo piso y cae de un segundo piso encima de una varilla. Muy diferente aquí de que nomás le clavan esto, ¿no? Porque dijeron, bueno, es que en el juego te la compras un poquito de ¿cómo se dice? La suspensión de la credibilidad, de la, ¿cómo se dice? La dramatización esa, ¿verdad? Entonces acá se lo pusieron como que diferente. Y al final, pues, es la misma canción que escuchamos de Depeche Mode en el primer episodio. Sí, se vio más bonito acá. En una forma más acústica. Y al final, pues, Ellie está desesperada porque es tanto de que no quiere dejar a Joel. Y está diciendo también de que qué voy a hacer yo sola. Dime qué tengo que hacer. Y es la desesperación. Y lo que sigue está muy padre porque tuvieron chance de ver el Inside the Episode al final. Bueno, En México no en sale YouTube. eso, en México no, ¿Pero en YouTube lo vieron? ¿O el no, trailer del siguiente episodio? Nel, nada. Ok, bueno, entonces no les voy a spoilear nada, pero. No les voy a spoilear nada. Bueno, Ok, la. está Pero bien. todo eso fue lo que a mí me encanta de la serie, de los conflictos humanos, de que la historia no está nada fácil. Y así, o sea, las mismas cosas que tú dices que está chido, pero no te gusta porque no es tu cup of tea, como dicen. No, o sea, no. Ándale. Pues ya, ese es Ok. mi review y cómo trascendió conmigo ese episodio. Muy bien. Pues es que lo que te digo, no es que esté mal, simplemente no me gusta. Porque ya lo dije, o sea, está bien actuado, bien dirigido, todo está bien, todo está muy bien. Pero no me interesa eso si no tengo la parte de la acción. A lo mejor son muy básicos si tú quieres, pero pues esos son mis gustos de ya, Mira, de viejo payaso. sin spoilear mucho, vamos a tener un flashback en el siguiente episodio por el trailer que salió. Y va a haber acción. No Te lo sé si va a ser. prometo. Te lo. No, yo no, que. No, a lo mejor nomás la acción de 5 segundos y. Tú me dijiste, cabrón. Sí. Pero ese flashback va a estar muy interesante. Okay. Es parte, hay un DLC al respecto en el juego de la primera parte. Okay. Y ya, hasta ahí la voy a dejar para Muy no bien. regarla. Pues bueno, ahí el próximo domingo no se lo pierdan, es Biomax, patrocínanos y lo platicaremos la próxima semana. Por ahí dice Watan, dice, del episodio me llamó la atención los conejos diabólicos que cazaban. Ah, sí. Digo, ¿por qué diabólicos? Dice, pues porque no parecían conejos normales, dice, los de utilería los hicieron bien satánicos. ¿Sí se veían así raros? Yo los vi como, pues, normal. Es que ya muertos pues, Se ven feos. están más tiesos, más Pues eso gachos, sí, ¿no? eso sí. Que también, o sea, sin meternos mucho, me iba a meter a un chingo de pendejadas, pero dijo, no, ya caigo gordo, pero el color blanco de los conejitos simboliza la pureza que estaría arrastrando esta niña, el río de la muerte es también de la mitología griega, de que para ir al inframundo, al mundo de Ares, etcétera, y pues son simbologías que están ahí, y hay muchísimo más, pero ya, hasta Muy ahí la bien. dejo. Perfecto. Pues bueno, ahí tenemos nuestra reseña semanal de Last of Us, episodio 6. Faltan dos, ¿no? Tres. tres. Faltan tres. Nos quedan ya tres. Que ya cabe. No, tampoco. Pero mira, te voy a hacer segundas porque yo también me gustaría ver ya más balazos y más cosas y más, para variarle, ponerle un poquito más de sazón. Amo la serie tal como está, pero si le echaras un poquito más, pues estaría chido, ¿no? Y creo que el siguiente episodio va a entregar eso. Muy bien. Bueno. Bueno, pues ahora sí, Coloso, ábrete de capa porque vamos al tema. Ah, pero iba a poner una canción y no la encontré. El tema de la semana que es... Quiero que pongas la de... Es verdad, soy un payaso. Ah, yo iba a ponerte otra cosa. Yo te iba a poner, pero me deja, es que produciendo aquí en vivo, está con la música de YouTube y hay comerciales, ¿no? Yo voy a hacer chistes. Yo te voy a hacer... Sí, ándale. Oye, ¿qué asocias con esa música, no? O sea, o el circo de los payasos, ¿no? Básicamente, ¿no? O sea, y bueno, ok, va. Okay. El tema de la semana de hoy fue propuesto por mí porque, pues... La figura del payaso no me vas a dejar mentir, pero ha pasado por diferentes momentos a lo largo de la historia, ¿no? Lo que, pues, puede considerarse como una figura arquetípica, ¿no? O sea, porque en su papel en la sociedad, históricamente hablando, es el objeto de risas, de hacer el ridículo. Viene de los bufones de los reyes, ¿no? Según lo que estoy investigando. Sí, ándale. Estamos de acuerdo, pero es el objeto de burla, ¿no? O sea, alguien que me haga reír, ¿no? O sea, pero el payaso, para mí, o sea, es un ser congruente, auténtico y hasta valiente, ¿no? O sea, ¿quién se anima a ponerse todo este maquillaje, ¿no? Y salir a divertir a muchas personas, ¿no? O sea, la mamá Kabuto ha considerado que es un trabajo muy noble, ¿ok? O sea, porque se le hace a alguien sin pretensiones, ¿no? Porque puede ser una figura frágil y transparente al mismo tiempo. Porque transparente, porque los bufones eran los únicos güeyes que podían reírse del rey y hablarle, pues como decimos en la sala, hablarle al chile al rey. O sea, se burlaba, se podía burlar de él y podía decirle, era muy honesto. O sea, aunque los reyes tenían sus consejeros, tenían el bufón al lado porque el consejero podía decirle, pues la verdad entre comillas, pero Lufón era el que tenía que, el con el que podía aterrizar y realmente ver la realidad verdadera sin temor a represalias. A manera de sátira, ¿no? También, ajá. Y ese es el caso, ¿no? O sea, su trabajo jugó un papel muy importante, ¿no? Pero en la actualidad el significado de este personaje ha sido reconstruido. Como por ejemplo los programas de payasos es que van ayudan a algunos pacientes que están internaditos, ¿no? O sea, saludos a Bolis y saludos al Trapsan. Es correcto que usan el método de la risoterapia a manera de curar el alma, ¿no? O sea, mucho o poco lo que pueda apoyar, ¿verdad? Al menos la intención de ellos es muy noble, ¿no? Pero por otro lado, basta escribir payaso ahora en el Google y pues vas a encontrar todo lo opuesto a risas, ¿no? Y diversión. Vas a encontrar histeria, vas a encontrar algo muy macabro, espeluznante y hasta horrible y terrorífico, ¿no? O sea, es más, hasta asesinos. Por eso nos intriga tanto lo que es la figura pública de lo que es el payaso en la actualidad, ¿no? O sea, y el tema de la semana va de esto. Vamos a platicar un poquito de los ejemplos que nos han marcado a nosotros en los payasos tanto locales como de ámbito más más de un espectro más global en todos los aspectos, ¿no? O sea, en todas las itineraciones. Puede ser cómic, películas, historias, vida real en el sentido de que este payaso, el payaso Bozo, fue de los primeros payasos, ¿no? Y no sé, vamos a llamar otros ejemplos que podamos mencionar aquí. En el método, en el medio musical, en el medio. Usted lo menciona, ¿no? O sea, se quede eso con nosotros, ¿verdad? Y vamos a empezar una ronda aquí de ejemplos de payasos. Hay payasos hasta que no usan maquillaje, inclusive. Sí. Quédese con nosotros. Sí, sí, exacto. Y nosotros, ¿no? Los viejos payasos. Somos viejos payasos, claro que sí, ¿verdad? O sea, es y pues bueno, ¿de qué va? O sea, por ejemplo, yo quería manejar una dinámica en la que todos sacáramos nuestros ejemplos de payasos, nuestras vivencias con payasos. Órale. Uno que esperaría por qué ese cambio tan drástico, ¿no? De ser esa imagen de hacer reír, ¿no? A traer felicidad a ahora esto tan... Oye, güey, hay un motel, güey, allá antes de entre Las Vegas y el Área 81, güey, que es el Motel Clown, güey. ¡Hala! Que está bien perturbador de madre, güey. O sea, esa madre, güey, es este... Tiene un cementerio al lado, güey, para agregarle la gotita, güey. Y luego, no obstante eso, entras al lobby, güey. Y el pinche lobby, güey, hay como un chingo de figuras de payasos, güey. Y de gente que va ahí y dice, oye, tengo esta figurita de payasito, te la voy a dejar aquí. No, no, sí, claro. Y lo dicen que se mueven en la noche, dicen que hasta parpadean y la verga. O sea, no, y o sea, va con esa temática, ¿no? O sea, qué interesante ha sido el cambio de la figura del payaso. O sea, estoy de acuerdo que a lo mejor para la mente inocente de algún niño, ¿no? O sea, que no tenga esta aceptación. Ve a un payaso y te impresiona porque dices, oye, pues que estás enfermo, porque tiene la cara así pintada, ¿no? O sea, ¿qué sucede contigo? Pero luego ya cuando notas sus intenciones y hacen payasadas, pues bueno, entonces ya te da risa, ¿no? Ya lo asocias con algo positivo. Pero ¿cómo va de esa frágil línea entre algo positivo y ahorita lo tenebroso, ¿no? O sea, si quédese con nosotros, aquí no me cabrones. Órale, pues sí, es que los payasos traen este trauma, bueno... causan traumas o no sé cómo decirlo, pues no sé si sea un trauma real o no sé. De niño a mí también me daban miedo los payasos porque, güey, yo soy modelo 83 y las piñatas de antes, que era donde veías a los payasos, pues tenía el payaso, no sé, güey, inventarme un nombre, Risitas o no sé, que era amigo de alguien que se disfrazaba de payaso para las fiestas, ¿no? O el payaso Región 4 que todo mal maquillado y pues nosotros somos color cartón y con el maquillaje no te da el Pantone y las pelucas así bien exageradas y la ¿cómo se llama? Toda la indumentaria ya medio viejona y la neta, güey, sí, a mí sí me sacaba un pedazo, como que no me hagas reír, a mí no me causa gracia y a los adultos les causaba, yo no entendía por qué los adultos se reían cuando, güey, es un vato que está disfrazado, no se ve amigable, se ve, pues no, me incomoda, pues, y, ¿sabes? Un disruptor de la paz, ¿no? O sea, ándale. Este vato y literal hace mucho ruido, hace todo esto para parafernalia, ¿no? Para entretener, pero lo que menos genera es eso, ¿verdad? O sea, pero pues bueno, en fin. Y aparte de eso, el maquillaje que usan. O sea, ¿te acuerdas cuando tuvimos este pequeño proyecto que teníamos el Dr. Coloso contra Killer Pollo? Y luego evolucionó el Dr. Coloso contra el payaso no sé qué. Sí. Un saludo al Paquillo. Saludos al Paquillo. Lo disfrazamos de payaso y luego pues él es, o sea, si yo soy prieto, él es, está, dice que quítete porque ahí te voy, güey. Y lo que hizo tiene mucha razón, o sea, le pusimos maquillaje de payaso y luego el vato ya está, ya me lo quiero quitar, güey, me está picando la piel, güey, esta madre, güey. Y aparte de agarrar un olor extraño, o sea, todo eso que asocias con la figura de los payasos, pues es lo que quiero platicar aquí, ¿no? O sea. Ok. A ver, arráncate con uno, pues. Bueno. No sé si había platicado ya previamente, ¿no? Pero Cepillín, ¿no? O sea, Cepillín. Estamos de acuerdo que pues es el payasito de la tele, ¿no? Regiomontano, lo que quieras. Aquí, pues, aquí no pegó, no es... por cierto, platícales aquí en Monterrey, no. Pues la neta no fifó. No, porque la tirada de él siempre fue aventarse a nivel nacional, ¿no? O sea, esa fue siempre su agenda. Y descuida aquí. Porque aquí en. No, la verdad no brilló, o sea, tenemos otros payasos que muy probablemente tú vas a mencionar, o Josué, pero es o sea, no, él no fue así, o sea, él quiso brillar más por Televisa, por allá, por el DF, ¿no? O sea, de hecho, hasta mucho tiempo llegué a pensar que era el de allá, ¿no? O sea, pero luego cuando me decían, esa es la casa de Cepín, dale, o sea, es como la casa de Hugo Sánchez que tiene en Acapulco, ¿no? O sea, qué pedo, ¿no? O sea, tiene franquicias, tiene sucursales, pero no, ya me explicaron que si era de aquí y todo ese rollo. El caso es que, no sé si he platicado, pero mi suegro le tiene un odio. O sea, Cepillín, que en paz descanse, ya no está con nosotros, ¿no? Pero es se hizo mucho guato cuando falleció. Muy lamentable. Pero es a mi suegro no le simpatiza nada. No sé si platiqué una anécdota aquí que fue cuando él estaba lanzando su carrera, güey. Y luego mi suegro... O sea, mi suegro es del 58, güey, y él dice que tenía 16 años en ese entonces. Claro, imagínate, ¿cuánta es la trayectoria de Cepillín? O sea, sí. Échale, güey. Y ya era Cepillín, digamos, ya estaba arrancando aquí, ¿no? O sea, y que decía que iba en un, como una especie de trenecito, de esos carritos que no son trenes o propiamente, pero traen jalando varios carritos, ¿no? O sea, como, como el que daba vueltas ahí en la casa, ¿no te acuerdas? Sí. Que te cobran $5 sí, por subirte. Sí, te daban la vuelta ahí en la en, no sé, en 2-3 cuadras y ya. Y ya, ese era el chiste, ¿no? O sea, ese, de ese sí. Tipo de trenecitos, ¿no? Y que dice que Cepillín está repartiendo folletos, o sea, porque se iba a presentar en el circo de Cepillín en aquel entonces. Y luego que dice, ¡ey, amito, no faltes, que todo, aquí te vamos a estar esperando en la chingada! Y aventando un chingo de folletos. Y mi suegro y su hermano se dejaban venir como monstruos. ¡Ah, no, Cepillín, no, Cepillín, la chingada! Y va y le pega así. Y luego que le saca un pedo al Cepillín, o sea, dice que se estremeció cañón, güey. Y luego que dice... Lo que, la vocecita, ¿no? Del Cepillín, ¿no? Y de repente voltea y le dice, ¡ay, cabrones! ¡No le están pegando al carro! Claro, nomás se les voy a encargar que no estén pegando al carro, chingada madre. Es como, ¡hala! Perdió el personaje. Se rompió el personaje por completo. Y se quedan ellos así como con cara de que bien asustados, ¿no? Y dices, no, no, ese pinche payaso. No, me cae. No me gusta, ¿verdad? ¿Por qué? Y ya cuando a punta peda nos platicó ese nombre, estamos muertos de risa, ¿no? O sea, cuando pues, ya entendemos el odio porque se pide, no sé, pero pues bueno, ese era un ejemplo que traía. Okay. Se puso como Krusty, güey. De repente agarró el poder. Haz de cuenta, no te puedes imaginar. En la feria sí. Cepillín. Oye, y este Cepillín se llama así porque era dentista y se vestía de payaso para hacer que los niños se rieran y así, y empezó a tener su éxito y empezó a hacer sus shows y así, y pues sí, fue que le fue mejor. ¿Era dentista? ¿Era dentista? Sí. No sabía eso. No sabía eso. Sí, por eso es Cepillín. Sí, y fue el primero que empezó con esa onda de la oye, si hubieran vendido cubrebocas con su maquillaje, no sé si los vendieran, güey, pero pues hubiera sido un hitazo, güey, porque yo recuerdo de niño, güey, sacar el programa, me acuerdo que una vez sacó un programa él de las aventuras de Cepillín, güey, que se había metido en una casa, güey, donde salía Frankenstein, y luego el menso se escondió en un ataúd, güey, o sea, con el Drácula, güey, y le chupó la sangre. Me acuerdo que uno de sus hijos se ponía en la máscara y era el Frankie. Y tenía otro hijo también, bueno, que es el ese es el ahorita el que se quedó con el personaje, ¿no? Güey, Seppi Boy es el hijo de Cepillín. No, Seppi Boy es del radio con los ojos. Se te cruzaron los cables. Ah, ok, está bien. Pero no, se llama. Yo dije, no mames, ese güey es un pinche. No me acuerdo cómo se llama el hijo. Es un Cepillín gordo, básicamente. Básicamente. Vamos a recordar que tenía un marco muy delgado, Cepillín. Sí, siempre, o sea, me acuerdo que Cepillín tenía un programa que yo veía y hacía experimentos, güey. Y tenía un personaje ponía dos tenedores en los ojos como si fueran lentes. Me gustaba eso. Y enseñaba cómo hacer gomitas con grenetina y agua. Que en realidad era como gelatina, el polvo de la gelatina y un gotero. Y lo hice y sí funcionó. bueno, Cepillín. Está bien. Te digo, aquí en Monterrey no pegó ese vato. Pero, por ejemplo, mi esposa es de Sonora y allá pues, todos aman a Cepillín y les preguntas, no, pues no, acá no. ¿Cómo puede ser que no? Pues no, acá teníamos otro payaso. Que pues de una vez lo voy a decir, ¿no? Pues que es mi favorito, obviamente. Era Tommy, obviamente. No, claro que no. El buen Pipo, José Marroquín, José Leal, Marroquín. Leal Pipo. Que, pues, no sé, es como el príncipe de los payasos, le dijeron aquí en Monterrey, era el modelo a seguir de todos los animadores de la tele. Él era un actor que primeramente interpretó a un payaso para un programa infantil que se llamaba Bozo. Compraron los derechos aquí Televisa Monterrey cuando todavía no era Televisa Monterrey. Él personificaba a Bozo y estuvo no sé cuánto tiempo haciendo ese personaje. Se acabaron los permisos, entonces pues necesitamos pues hacer otro payaso, y que él no quería porque él era un actor y él era actor de teatro y él quería como que hacer otras cosas, ¿no? Pero pues le ofrecieron el papel y crearon el personaje entre él y otras personas, y pues quedó este personaje que es Pipo. De hecho no le puse la imagen, la voy a poner. Y sí, este... sí, porque es muy icónico, ¿no? Y lo padre del personaje, o bueno, del personaje y del show y de todo, es que como él era un actor, él también le gustaba escribir y dirigía y este... Ya puse la imagen, ahí está. Tenía las aventuritas. Tenía las aventuritas, entonces tenía su programa donde él, además de tener sus rutinas y todos, él le dieron la libertad de crear libretos y tenían estas como aventuritas, se llamaban, donde algo pasaba, ¿no? O sea, siempre tenían que luchar, los malos no eran los malos, eran los malitos. Y pues no sé, tiene muchas historias, tiene una donde él era un pirata, donde él era de indios y vaqueros, donde del espacio, hay una que es... El aparato invisible, güey. El del aparato que ajá, romano, güey. Que es en... Ajá, y en el Alfa. En el Museo Alfa. Sí, en el Alfa. Hay una parodia de Batman que se llama Batepipo. Y lo grabaron en Julio Cepeda, que Julio Cepeda, estimado, pues escucha, es una juguetería muy grande de aquí de Monterrey. La principal, la grandota, es una bodegón tototota. Y ahí la grabaron, le dejaron grabarlo ahí. Y no sé, hay una donde hay con caballos, güey. Una donde es soldado... O sea, tiene un montón de aventuritas y son pues sencillas para que los niños los entendiéramos, etcétera, ¿no? Presentaba caricaturas, de hecho él pasaba repeticiones de Mazinger. No sé, sí. era el a seguir, ¿no? Él tenía Se te está olvidando que Pipo representaba la inocencia. Eso, ahí iba. Él te hacía reír sin tener que recurrir a vulgaridades, sin tener que recurrir al doble sentido. Y él obligaba a que cualquier persona que se fuera a presentar en su programa lo hiciera de esa manera. O sea, vas a hacer reír, no puedes utilizar doble sentido jamás, nunca en la vida. O sea, nunca. Tenías que hacer reír de la forma difícil, que ahorita siento que nadie lo hace, ¿no? O se batalla mucho, o hay muy pocas personas que lo hacen, ¿no? Y es hacer reír a un público difícil, que son los niños, entretenerlos sin tener que recurrir a este tipo de situaciones, ¿no? O al chiste de agarrarse a golpes, o el... ¿Sabes? El chiste de pastelazo. No, o sea, tenía que ser un poco inteligente. Y me gustaba porque había magos y te contaban historias y las rutinas. Pues sí le pensaban antes, pues, para hacer cosas así, ¿no? Y luego después eran, pues, hasta cierto punto ridículo. ¿Nunca te acuerdas de la rutina del coma y beba? No. ¿No te acuerdas? Que eran dos personas. Siempre tenía que haber un personaje y el Patiño. Y no, que voy a redactar una carta para mi amada. Entonces llegaba siempre con algo que se comía y algo que se bebía y cuídamelo mientras te redacto y tú lo vas a ir anotando, ok. No, que sí, estimada amiga no sé qué, coma. Y ya coma y entonces le daba una mordida a la comida y luego, sí, se llama beba. Ah, pues beba, bebo. Y así se la pasaba diciendo coma y beba y se tragaban y al final contaba la historia. Y oye, mis cosas, pues tú decías coma y beba y era el chiste, ¿no? O sea, pum, así, algo tan ridículo. Algo tan ridículo y tan... tonto, pues si tú lo quieres decir, pero al final era algo, pues, blanco, ¿sabes? Okay. Y ese tipo de rutinas son las que hacía en su programa e invitaba que el que fuera a hacer ahí era porque tenía que cumplir eso, ¿no? Y tenía como mil piñatas y mil cosas. ¿Qué se está olvidando? Se te está olvidando que, o sea, es lo que te iba a decir, que Pipo era la inocencia, lo infantil, pero venía de la mano con el Pinocho. Dale, que tenía que su Patiño. Dale. Sí, era como su Patiño propiamente, pero, o sea, era el como que la guía, la guía paternal de Pipo, ¿no? O sea, el que corregía a Pipo, el que decía, no, Pipo, no, eso no, ¿verdad? O sea, porque Pipo, pues, con su inocencia y pues, decía, oye, pues, los niños me van a imitar a mí. Él tiene la conciencia de decir, no, tengo que meter este elemento para que él me diga que no, él tiene que frenar, ¿no? De hecho, Pipo se supone que es un niño, porque él te dice que tiene que ser tarea... habla de su madrina que lo cuida y necesitaban esta representación de, ¿cómo decir? Lo correcto, lo que debes de hacer y esa es de la mano de su Patiño, pero que también debería ser como un mentor, que era el profesor Pilocho. Entonces cada vez que Pipo decía algo incorrecto, el profesor Pilocho lo corregía. Y tenían el gag de no descubra caramba, que platicaban algo de la producción sin querer, no descubra caramba, es que ellos son los malitos pero son mis amigos, no descubra caramba y cosas así, ¿no? y cualquier cosa que él hiciera incorrecto, el profesor Pilocho estaba ahí para corregirlo y que al final fuera algo educativo, no, lo está diciendo mal, es así, o se dice sabo, o sea, cosas así. cosas así, pero dice, tienes que hacerlo por mí, people, por Magic. Pues no sé, se hizo muy grande este payaso, la verdad. O sea, tenía canciones, tenía todas las piñatas las querían tener con él. Este, le iba muy bien. Pero pues con el tiempo, pues el tiempo te cobra factura, ¿no? Se enfermó y le dijeron, o dejas algo, o dejas, algo tienes que dejar, no puedes hacer todo, porque él dirigía las aventuritas, tenía su programa, hacía las, cantaba, grababa discos y tenía la parte esta ¿qué dije? Las piñatas, el programa, dirigía las aventuritas y cantaba, ¿no? Teatral, güey. Ajá, también ponía escenas, ajá, exactamente. Entonces, algo tienes que dejar, ¿no? Pues voy a dejar las piñatas. Ya no vamos a quedar con el programa. Y es como se la fue dando, ¿no? Incluso hubo un momento que dijo que se iba a retirar y le hicieron un especial de aniversario. Y aquí en un lugar muy famoso en Monterrey que se llama La Monumental, que es la Plaza de Toros, ahí le hicieron. Y ahí en ese en último momento, siempre no se retiró. Y hay una frase muy icónica que él tiene que dice: Pipo dejará de ser Pipo cuando el corazón de José Marroquín Leal deje de latir. O sea, él ya se iba a retirar y en ese momento dijo, no, le voy a seguir un rato más, ¿no? Y así pasó. Y así pasó, exactamente. Él tenía un programa diario, en vivo, siempre. Y él era muy profesional y llegaba a tiempo para maquillarse. Muchas personas del medio aprendieron de él. Por ahí no sé si conocen a un Fernando Lozano. Él salía en la aventurita, él los dirigía y todo. Los hacía trabajar como si fueran adultos. Hay varias anécdotas ahí que platican. Y pues ya creo que me emociono mucho, pero pues tiene videoclips, tiene aventuritas, tiene, o sea, era un payaso completo en todos los sentidos. A lo mejor puede sonar muy, muy local para nosotros, pero estaba él sí, para que veas, era el payaso de Monterrey. Sí. El rey de los payasos para nosotros, porque su programa era muy completo, era muy diversado. Era te invitaba al programa, si cumplías años te invitaba. Tenías estas mesas en forma de C. Y te sentaba ahí, te daba una joya y tu gancito, bien padre. Y entre escena y escena te pasaba Mazinger Z, o sea, no sé cuánto duraba el programa, pero se me hacía muy largo, pero siempre lo disfrutaba mucho. Y todavía metía Mazinger Z, metía otras caricaturas y encima de eso también metía la aventurita de Pipo. O sea, era muy diverso el programa, estaba muy padre. Y te hacía pipi. Los concursos. Concursos. Y obviamente le llovían, ¿cómo se dice? Patrocinios, o sea, todo el mundo quería anunciarse con él. Corrige si me equivoco, pero Televisa se lo quería llevar a nivel nacional y él nunca quiso. Fíjate, ahí sí no te sé decir esa parte. Pues, estuvo raro porque no sé, no quiero decir algo que no sepa, porque sí he seguido su carrera y he visto entrevistas y cosas así. Dice sí. Futuro que si te hacía pipí, es que te saludaba y te hacía en la nariz pip, pip. Sí. Era su no sé, su saludo. Su marca. Su marca, ándale, exactamente. Sí, no, yo te pregunto porque yo había escuchado de varias celebridades que se quedaron ahí en Monterrey, como Roberto Hernández Jr., como el Pipo y así, y he escuchado eso de muchas personas, pero pues mucha gente dice muchas cosas nomás por decir, ¿no? Y sí, yo a Pipo, obviamente yo no vivía en Monterrey. Pero siempre que iba con mis primos en el verano, siempre que íbamos ahí, íbamos muchas veces al año, a Pipo de aquí no lo bajaban. Siempre decían de que no, que Pipo es la mamada, que Pipo es lo mejor, hay que ver a Pipo, y que fuimos al teatro a ver a Pipo, y Pipo, y Pipo. Y me tocó ver varios episodios y sí se notaba de que ya tenía toda la dinámica y como que toda la estructura, muy bien lograda, y sí, pues, estaba muy padre, estaba muy chido. Lo poco yo lo llegué a ver, sí. Y bueno, dice Sorcerer ahí en el chat que sí, dice, he notado por cosas que han dicho programas de TV allá en el norte que ustedes tuvieron mucha presencia de payasos. De hecho, sí, esto abrió una barra, había una barra infantil de muchos payasos. O sea, estaba el payaso Tommy, que ese vato era gacho, güey. Y luego se enfermó, era gacho, o sea, llegaba y le ocupaba el camerino al Pipo y la que no se dejaba. Pero luego se enfermó de una enfermedad grave. ¿Y quién crees que le terminó pagando las medicinas al Tommy? No mames. El Pipo. Para que veas. Así de grandote tenía el corazón. Teníamos el payaso. Ah, había un chingo de payasos. Torcuato y Torcuatín. El ¿cómo se llama en el canal 28? El lo que se cae y se queda. Ah, sí. Es Betín. Betín. El pollo Betín. El pollo. El payaso Betín. El pollo. El payaso Betín. Los Vips, ¿te acuerdas de los Vips? Sí, él es tío de una prima mía. Órale, el Raúl. Sí, el Raúl. El Vips, los Vips eran unos payasos que, bueno, el Raúl te tocaba la batería y cantaban. Y seguramente no los ubican, porque no tendrían por qué. Pero María Elena, que era una de las payasitas que salían ahí, cantaba la canción de Chabelo. Le compusieron y se quedaron con la canción de la de En familia con Chabelo. Ya llegó. La cantaba ella. Ella la cantaba. No, no manches. Ella la cantaba. Así. Impresionante. ¿Qué más? ¿Qué más? O sea, bueno. Había un montón, pues todos querían ser como él. Zancudín. El único payasito que yo me acuerdo ahí de Monterrey, lo tengo bien presente porque mi primo Daniel fue y pues salió en la tele porque se lo llevaron a jugar boliche y todo, fue el Lagrimitas, creo que se llamaba. Ah, sí, el pero barato, ese, pero ese, el Lagrimita no era de Monterrey, era de Guadalajara, creo. Ah, chinga. Sí. Pues mi primo vivía en Monterrey y fue de, no sé si se ganó un concurso la chinga, pero se llevaron a hacer su... televisaron el cumpleaños de él y de otros niños que era el mismo día y fueron a jugar boliches y hacían concursos. Órale. Y cuando ganaron algo dicen qué barato, qué barato. Hubo un tiempo que lo pasaban, salía Lalo y Lagrimita y decía eso. Qué barato, qué barato. Sí, pero no eran de aquí, eso sí no eran de aquí. Ah, no. Oye, era también limpito. Es payaso Globito, güey. Ah, el payaso Globito. Ese todavía sigue vigente, por cierto. Era amigo de Lázaro Salazar, que tenían un programa ellos juntos. Lázaro Salazar era un animador infantil que tenía un chorro de canciones y le han hecho covers en La Gallina Turuleca, En el Bosque de la China, etcétera, ¿no? O sea, ¿eran de él? O sea, originalmente. Sí, sí, sí, sí. No te pases, sí, no sabías. Sí. El Bosque de la China es famosa. Sí, Oye, acá entre nos, güey. Lázaro Salazar, güey, era compañero en la secundaria de mi papá, güey. Órale. O sea, yo lo conocí, güey. O sea, se sentaba a dos mancas de mí, güey. Órale, pues tenían programa en televisión con Globito, que era otro payaso que tenía la peluca así como de colores. Y tenían programa juntos y bueno, ahorita Globito ya se hizo más como de adultos. Pero sí, toda la vida, o sea, sí había mucho movimiento del animador infantil en Monterrey. Las casitas, las muñequitas, que eran, pues no eran propiamente payasos, pero sí se pintaban muy exagerados, que hasta la fecha no sé cómo lo hacen para verse cómo se ve. Güey, yo era niño. Yo era niño cuando la muñequita Elizabeth ya era grande. Y ya sí. Yo soy modelo 83 y todavía existe eso. Pero fíjate, bueno. Fíjate que ella lanzó una promoción. Voy a hacer la confesión que... Y ahí están las fotos. Si quieres, se las paso. Pero la contraté, güey. La contraté por una hora, güey. Ahora que fue lo de la pandemia, que estuvo bien cabrona, güey. Ajá. Y vino aquí a la casa... Y se presentó una hora y cantó un charro porque mi señora, la doctora Coloso, güey, le encanta mucho la muñequita Elizabeth. Y ella siempre tenía la ilusión de dije, pues de aquí soy, güey. O sea, ella no sé, como que estaba medio desesperada, güey. Y empezó a ofrecer shows así bien baratos de una hora. Se extendió como dos, güey, el chile. Me cobró lo mismo, güey. Órale. Sí, o sea, porque como que le emocionó, güey. Ajá. Y a lo que voy con esto es que se ve exactamente igual como cuando le veíamos de niño. ¿Verdad que sí? O sea, parece que... No, no envejece, güey. O sea, y bueno, preguntó el nombre de mi señora como 5 o 6 veces, güey. Pues... O sea, a pesar de que le Marta. Ay, pero chinga. Bueno, la doctora querido. Coloso. La doctora Coloso. Y o sea, lo repetió, güey, lo repetimos. Pero fuera de ahí, güey, las canciones las traía el puro pedo. Está bien. De hecho, los que conocen ahorita Bel y Beto, supongo que los conocen. O bueno, al quien me escuche y sepa Bel y Beto. Nah, sí, cabecita de melón. Bueno, Belly era una de las muñequitas originales. Correcto. Y Marina, ¿no? También, ¿no? También. Pero bueno, ya mucho, mucho entretenimiento infantil regiomontano. Vamos a otro país. ¿Tú traes alguno, Josué? Ah, pues yo me iba a lo oscuro, ¿verdad? Pero, Bueno, entonces, espérate, antes de que te vayas a lo oscuro, algo rapidito del chat que dice, ¿se acuerdan de los payasos de Supervacaciones? ¿Te suena eso de Supervacaciones? ¡Ay, sí, claro, rey! A ver, recuérdame, o sea, porque yo no. Dice Sorcerer. Así iba la cancioncilla, güey. Y se juntaron chicos. Se juntaron. O sea, era el crossover de payasos, güey. Y estaba con madre porque la barra infantil se extendía ahora en las mañanas. Porque algo que teníamos que esperar, Pipo se presentaba a partir de las 3 de la tarde, güey. Sí. Pero en vacaciones eran las mañanas, güey, porque estábamos de huevones y vaquetones aquí en la casa, güey. Y ponía concursos y obviamente patrocinios y las galletas de higo. Ah, bien, siempre anuncian las galletas de Higo que me encantaban. Es el obligado. ¿Qué que payasos salían en las supervacaciones? Salía Dublín, salía Tommy también. Tommy, salía uno que siempre usaba botas y no me acuerdo su nombre. Salía también ese. Juan Pestañas. Juan Pestañas. Que es familiar del Chévez. Saludos al Chévez. Saludos al Chévez. Salía Rommel, güey, inclusive. Ah, salía... Rommel. Rommel era el perro rosado. El perro rosa. Era una botarga que nomás era la cabeza y tocaba la batería, güey, también. Y cuando hablaba, se hablaba. Cuando sí, sí. O sea, porque, pobre vato, cuando se quitaba la cabeza por... Sí, o sea, y donde llegaba el vato, o sea, con la ropa que traía así en su casa, güey, o sea, se nomás, pum, se ponía el... Y ya era Rommel otra vez, o sea, sí. qué barato. Oye, salía también Zancudín, okay, güey, salían todos okay. Los payasos, güey. Órale, Torcuato y Torcuatín. Era la Liga de la Justicia de los payasos. Órale, güey. La Liga de la Justicia de los payasos. Sí. Chicos, muy bien, ok, ahora sí, vámonos. Ya basta el entretenimiento regiomontano infantil. Luego platicaremos más de eso. Me traen buenos recuerdos. A ver, ¿de qué otros payasos podemos platicar? ¿Qué te parece Broso, el payaso tenebroso? Que tenía es un personaje de Víctor Trujillo. Que tenía varios personajes, ¿no? La Beba Galván, no sé cómo se llama, la nena Galván, la Beba Galván. La Beba Galván. Tenía varios personajes y uno de ellos era ese en un programa de Imevisión, güey, ya estamos viejos, ¿te acuerdas de Imevisión? Sí, era el patrón local, güey, y salía, y siempre salía en su escenario y decía, ¿quiere que les cuente un chiste, muchachos? ¿Quieres que les cuente un cuento? ¿Quieren que les cuente un cuento? No, pues se los voy a contar como quieran, estoy chingando casi. De ese programa salió también frases icónicas como Lástima, Margarito. Ah, ¿cómo se llamaba ese programa? No me acuerdo. No me acuerdo. Sí, el programa de Lástima, Margarito. Sí, claro que sí. Bueno, el chiste es que este es un payaso totalmente diferente a lo que debería ser un payaso. Un payaso, pues, chafa, güey, por así decirlo. O jodido, ya fregado, ¿no? Porque la peluca mal pintada, la ropa toda harapienta. El detalle del personaje de Broso es que en su biografía ficticia, ajá, él nació siendo payaso, o sea, él no se pone maquillaje. Es como Krusty, de cuenta. Ándale, pero acá era de que más oscuro el pedo, o sea, supuestamente varios payasitos le dieron a la mamá de Broso y salió este vato así, por eso no sabe ni quién es su papá. Okay. Eso es producto de un acto violento y la madre, y por eso sí de que era pues bien pinche... pues grosero, claro. Altanero, y así, pues súper vulgar, la ropa rota, sí. Y así, ¿no? Me gustaba más Broso cuando antes no daba las noticias. Cuando no se convirtió en el pedo político, ¿no? Sí, yo creo que ya cuando empezó yendo al mundial y dejó de hacer las cosas graciosas y empezó ya como que a hablar del como le decía Henry al Peña Nieto, sí. Y ahí fue cuando perdió, sí, la gracia. Exacto. Henry Monster, ¿no? Ándale, exacto. Dice sí. Sorcerer que el programa que dijimos se llamaba La Caravana. Gracias, Sorcerer. Mira, el Sorcerer sí se acuerda. La Caravana. Dice Futurina, era un payaso de vecindad que de niño andaba en los table dances y cosas así. Sí. ¿Qué otro? A ver, yo ya dije el Broso. A ver, traen otro y les pongo la imagen. Ah, bueno, no sé, ¿tú, Josué? No, dale, güey. Sácala, Josué, sácala. Bueno, yo me iba a ir... Bueno, voy a dejarlo oscuro un poquito más para el rato. Pero no, yo quiero mencionar a Krusty. Krusty el payaso de los Simpsons. Que bien es ficticio, pero... Fue la primera vez, aparte de Broso, que había un payaso que era... Tenía la dicotomía de que era súper vulgar, odiaba sus productos. ¿La qué? ¿La qué? Ya sacaste la dominguera. Explícame eso, por favor, que no sé tantas palabras. O sea, de que era tanto gracioso como... O sea, como que era dos personajes. Okay. Era... Gracias. Frente a la cámara, hacía las pasadas que tenía que hacer. Y en cuanto cortaban, me duele esto. Que fumaba, me acaba, y la madre. Sí, fumaba, sí. Pisteaba. Le gustaba... O sea, hacía los comerciales de sus hamburguesas. Y al final, que sean corte. Y me acaba el sabor muchos días. Gracias. O sea, como que hacía todo por dinero. O sea, sí. ya no... Y siempre estaba en broncas, lo culpaban de un asesinato, tenía adicción por las apuestas. Sí, ándale, y Ned tuvo que fingir su muerte, y fue cuando se mete al agua y se le cae la pintura amarilla porque en realidad es blanco, Sí, en el exacto. pelo así todo bien, bien Sí. raro. Entonces, se me hace un personaje fascinante por lo mismo de que él no hace, porque yo todos los payasos que había conocido hasta ese punto, bueno, yo empecé a ver Los Simpsons desde muy chiquillo, eran payasos que querían a los niños y los querían hacer reír y así, pero ese vato lo veía como su trabajo Godínez. Su Claro. trabajo de que, tengo que hacer esto otra vez, malditos niños, y luego tenía sus especiales de medianoche y la madre, ¿no? Entonces, Pero se ponía la cámara y... Ándale, Sí, exacto. exactamente. Exactamente. Y pues tenía sus bloques de caricaturas, igual que todos los payasos Sí, en ese momento en la sí. tele, ¿no? Con Tommy Daly, que es Itchy y Scratchy, Sí. Y pues ya, o sea, al final de cuentas, pues es un payaso que te digo, o sea, lo conocías fuera de cámaras, ¿no? Y Sí. era un vato bien amargado, Sí. ¿verdad? A pregunta de ¿cómo se dice? De trivia. ¿Se acuerdan cómo se llamaba o sea, Krusty era el nombre de su personaje? ¿Cómo se llamaba él Ajá. en la vida real? Herschel Kursovsky. Ándale, Krusovsky. Herschel Krustofsky, exacto. Que su papá era rabino. Sí, güey, exacto. Y él iba a ser rabino, pero él quería hacer payasadas, ¿no? Exactamente, exacto. Pero Muy bien. fíjate que empezó muy noble el personaje, ¿no? Ya ves, cuando empezamos a andar un poquito en este personaje, en esta imagen, yo siempre he creído que Los Simpson, Springfield, estaba ambientada en Monterrey, güey, porque lo tenemos todo, güey. Tenemos el payaso y tenemos al arquitecto Benavides, güey, o sea, con Ken Brockman, güey. O sea, yo creo que hay muchos paralelismos ahí, güey, que no creo que sean coincidencia, güey, pero no sé si sea inspiración o simplemente se preste el lugar para que sea lo mismo, ¿no? Pero el caso es de que el personaje no empezó así. El personaje se empezó como algo inocente, ¿no? Ya ves, cuando empezaron a ahondar un poquito en Krusty, güey, era cuando el episodio ese donde lo inculpan de un robo, ¿no? Que no cometió y que, ¿no? Sí. Ya... Denotado en la trama de este villano tan querido también, como que fue Bob Patiño, güey, también igual de carismático, güey. Pero Sí. es antes de eso era como que. Y la satanización de los productos infantiles en ese entonces, que se veía muy Sí. reflejado, empezando por los pitufos y lo que quieras, hasta pasando por los Pokémones. O sea, Krusty también es el ejemplo a seguir porque como también las manifestaciones de los papás, güey, o sea, dijeron, vamos a quemar los productos de Krusty, güey, y vamos a unirnos a todos esos y las masas, güey, o sea, como burrada, güey, como borregos, güey, se empezaron a dejar ir, güey, porque sí, güey, ahora él es el diablo, güey, y tenemos que no quererlo, ¿no? O sea, y fue el vehículo perfecto, pero luego fue evolucionando este personaje a ser este personaje que ya conocemos y todo el mundo... Vulgar, grosero, sarcástico, güey, lo que quieras, y sumamente avaricioso, Sí, obviamente, ¿no? O sea, porque usa tu imagen para, pues, lo que quieras, ¿no? Y es de American Way, ¿no? Puedes llamarlo de esa manera, ¿no? O sea, hacer negocio de todo, ¿no? Es muy, muy, muy válido, pero sí se burla un poquito de ese concepto, el payaso Krusty, muy bien. muy bien. ¿Otro? Ah, bueno, dice Futurín. Aquí Dale. son acentos, solo quedó el platanito y ya no más. Saludos a Jorge Adrián Cruz, que dijo reportándome desde Oaxaca. Y dice Saludos, Futurín, cálmate, saludos. ya quiere su país el doctor. ¿Por qué? No entendí por qué quieres tu ¿Qué? país. No entendí. ¿Mm? Que ya quieres tu país, no entendí. A ver, ¿qué otro payaso traemos, muchachos? Ya, Yo avíntate los tengo... oscuros, Josué, porque ya se nos acabó. Ya llevamos. Llevamos 2:10, entonces. Bueno, o sea, John Wayne Gacy, güey. John Wayne Gacy, que fue el arquetipo que... Ese iba a ser... Ese es el oscuro que iba a decir. Dale, dale, dale, Ah, dale. no, no, dale tú mejor, No, ya, dale tú. tú, Ya dale, habla, yo. ya habla mucho. Ya, José, ya, por favor, Mefisto. No. John Bueno, Wayne Gacy. ¿Y o sea, ese la qué o razón o qué? la inspiración de It fue este vato que fue condenado al final de cuentas Qué a miedo, como güey. treinta y tantos asesinatos. Uy. Y fue la razón por la que la gente le empezó a tener miedo a los payasos, ¿no? Porque pues, al final de cuentas, y es de lo que iba a decir al principio, o de lo que tocaba al principio, de que ves a alguien con una cara sonriente, pero tú sabes que detrás de eso es una persona que no se está poniendo una máscara, simplemente está cubriendo su gesto y está forzando una sonrisa. Entonces tú no sabes qué intenciones tenga detrás. Entonces es común que los niños, las personas inocentes tengan, desarrollen ese temor a los payasos, ¿no? Y este vato, pues así atrajo a muchos niños. No sé si él inspiró a It o It se inspiró de eso. Pero no, sí. Stephen King ha dicho que se inspiró de él para servir. Ok, y pues sí, o sea, 30 y tantos asesinatos en no sé cuánto tiempo. Los que se encontraron. Porque vamos a recordar que él enterró cuerpos en el jardín de su casa, güey. Una casa gringa, obviamente, es que sabemos que tiene un patio muy decente, amplio, ¿no? No, no como aquí, ¿verdad? Que tenemos un pinche cuadro de 2x2. Cuando tienes patio. Sí, tienes patio, ¿no? Obviamente, pero es allá en las casas gringas, y pues sí tienen un patio decente, y fueron los que lo encontraron, pero pueden ser, o sea, hay muchos que dicen pueden ser hasta 50, güey. Sí, o sea, al final de cuentas es el número de convicciones que tiene, o sea, de que fue encontrado culpable de 30 y tantos asesinatos. Asesinato. Y sí, ese fue el vato que en eso, y luego la película de It es, le hizo a los payasos lo que Jaws hizo a Tiburón, ¿no? La gente se quiere meter al mar por tenemos un tiburón, y este vato no queda ser un payaso por culpa de este vato. Órale. Oye, pero bien interesante, porque algo que iba a complementar un poquito del personaje es que él también era pintor, güey. Y de hecho, en sus últimos años de su estancia ya en la prisión, güey, él era. Él pintaba Pogo, el payaso, que era su payaso. Pero era una persona muy letrada, inclusive se movía muy bien en la sociedad. O sea, tanto así que iban a cenar con la esposa del alcalde y la madre, o sea. Estaba bien planteado, o sea, nunca lo hubieran visto venir, güey, mucho menos en esa época, güey. Él solía a ir por las calles y veía así, su predilección eran los chicos latinos, güey, los chicos vagabundos, güey. Wow. Y les decía, oye, tengo trabajo para ti, vente, o sea, y pues entrado de su inocencia, güey, o sea, se subían a su carro, güey, y luego decían, oye, ¿quieres aprender un truco de magia, güey? Y dice, sí, ¿cuál? O sea, mira, ponte las esposas. Y dice, te voy a enseñar, güey. Y dice, ¿sabes cómo quitarte las esposas? Y luego, ¿ya cuando les ponen las esposas? Y decía, no, pues, ¿cómo me las voy a quitar, güey? Pues necesito la llave, güey. Y yo la tengo. Y así, y se los agarraba a madrazos, güey. Y luego, no nomás aparte de eso, aplicaba la necrofilia con ellos. Ah, sí, muchos detalles, sea, muchos detalles. Era un monstruo, güey. Literal, era un monstruo el señor, güey. O sea, era alguien que tenía que ser retirado de la sociedad. Y sin embargo, tenía esta horda de fans que lo seguían a donde fuera, güey. O sea, tanto sí, güey, que sus pinturas, güey, han sido de las más cotizadas en el segundo mercado. No manches. Wey. Sí, güey, o sea, ¿quién va a querer algo de un psicópata? Pero hay gente que lo compra, güey. Y, o sea, tú tienes una pintura de esos, güey, haz de cuenta que tienen la colección. Sí. Haz de cuenta que tienes al lado un Picasso, wey, o sea, oh, por lo que representa, pero pues sí, ahí está. Pues sí, te fuiste muy oscuro. A ver, voy a decir algo no tan. De hecho, lo mencionó esto en el chat y me acordé que lo traigo. Vamos a estar haciendo ese contraste oscuro y luego luz. Ronald McDonald's. que por cierto, ya no es la mascota oficial de McDonald's. Lo quitaron hace como 2-3 años. Cuando salió Happy, precisamente porque es una figura de payaso, güey. Que ya no quedaba con los estándares de los niños de ahora. Pero estamos de acuerdo que la imagen de McDonald's ahorita ha sido muy deteriorada, tanto así que ya no es el lugar feliz que era antes, güey. Sí, no, ya, o sea, no. McDonald's se ha convertido en este frío y horrible lugar donde ya no, lo que no impera lo fue es la imaginación ni la diversión tampoco, güey. ¿Qué? Que tenía otros amigos, ¿no? Había el que se robaba las hamburguesas y el Hamburglar, sí. O algo así. Ándale, ajá. Y una, no sé, eran dos, tres, una como pata o no sé qué era, una ave. Una pata y Grumpy, ¿no? El morado. El morado, sí. Morado, sí. Pues que no me acuerdo, ya debería ser como 5 o 6 años, no sé cuánto tiene que ya murió Ronald McDonald, lo quitaron, que porque no representaba ya como que afinidad con las nuevas, pues con los nuevos generaciones, pues, porque pues nosotros sí crecimos con que los payasos son para niños y tal, pero pues esto que está pasando, ¿no? Que también la imagen de los payasos se utiliza para cosas oscuras como las películas de terror, lo que acabas de decir. Entonces dijeron, no, esto ya no queremos asociar esto para los niños, y sacaron a Happy. Y Happy es la cajita feliz, horrible. Mejor no hubieran hecho nada, ¿no? Sí la ubicas, pues, ¿no? Sí. La es sí, una cajita sí. feliz una con ojos. Roja, ¿no? Sí, exacto. Sí. Esa es la nueva mascota de McDonald's. Sí. Pues entiende, ¿no? O sea, de que un adulto pintado con colores alegres para atraer a niños, pues dices, ajá, eso no está chido ahorita, exacto. Porque tú también puedes influenciar a que exacto. adultos hagan lo mismo que de hecho pues pasó, ¿verdad? Exacto. Acá en de este lado en Estados Unidos todavía es un éxito McDonald's, porque no me lo van a creer, pero a lo mejor se han dado cuenta, pero aquí los restaurantes de comida rápida son muy pocos. Solamente los McDonald's tienen el Happy Place, la zona área de juegos para los niños. Y uno que otro Chick-fil-A y uno que otro restaurante. O sea, es muy raro que un restaurante tenga área de niños con así tan fácil como Monterrey, México en general. Pues, de que si te vas a un Vips, a un Carl Jr., al de las, ¿cómo se llama este? De las, al brasileño. ¿Sambor también tiene? Las Pampas, ándale. De las Pampas también, de que hasta con cámaras y la chinga. Sí. Acá es de que son muy pocos lugares que son así, y en McDonald's simplemente pues vas, es barato, los niños se te cansen ahí, está techado, está con seguridad y pues la cajita feliz pues te sale vara. El último que fuimos a lo de Mario Bros y nos salió esta chingadera. ¡Qué chido! Sí. Qué chido. Yo tengo este. ¡Órale! Ah, yo creía esos ya se habían acabado, malditos. Es un pero pedo bueno, que te salgan acá los verdad. Buenos. Es un pedo que acá te... Bueno, bueno, luego hablamos de eso. De los también, de los... Sí. Esperen más sorpresas también bueno. aquí, brother. De los juguetes de la cajita otro. Feliz. Oye, pero acá, o sea, complementando un poquito tu comentario, Josué, lo que pasa es que aquí han estado en remodelación durante 2 años. De hecho, eso iba a decir. Ajá. Los pinches McDonald's han sido ese pinche lugar frío y triste, güey. Hace poco fuimos antes de que naciera mi tercer Padawan, fuimos, nos aventuramos a ir a San Antonio. A Fiesta Texas y la madre para visitar un poquito antes de que mis niñas se entretuvieran en tener una tercera hermana. El caso es de que nos paramos en 2 o 3 McDonald's, como era en esa época de Halloween más o menos, estaban anunciando lo que fueran las unas cubetitas que en su momento me acuerdo que aquí salieron, y nos tuvimos la fortuna de ver como 2 o 3 McDonald's diferentes, y tenían juegos muy bonitos, muy diferentes, y hasta de mucha variedad. Tenían juegos así de musicales, güey, como un pianito, güey, era una hamburguesa y la tocabas y te daban una nota, güey. Es más, te resbalabas en la resbaladilla, vale la redundancia, y suena trrr. O sea, nada, así bien chido. Tenía así, dices, ah, qué pedo. Y en Monterrey, en México, o sea, nada, está pa'l perro, güey. Ya no tardan en tronar aquí, güey, no sé. Los están remodelando, Coloso, y están quedando muy feos, güey. Muy feos. El de Gonzalitos tenía el área de niños más grande y luego se la quitaron. O sea, ya no la tenía, me acuerdo. ¿Cómo? Por el COVID, güey. ¿Te has de acuerdo que por antes del COVID, me acuerdo que, o sea, jamás se me va a olvidar que fui a precisamente iba con los niños, porque a mí ni me gustan esas pinches hamburguesas. Y llegó alguien preguntando, oye, ¿no tienes jueguitos? No. Ah, no. Y se salió el vato. O sea, el vato iba a eso. O sea, mucha gente iba a eso. Los quitaron completamente y luego ya los volvieron a agregar. Y luego ya los remodelaron. Y la neta, el diseño está muy frío, muy nada que ver con McDonald's. Está muy raro. Y le quitaron y hacer muy chiquito el área de los juguetes, de los juegos. También es mucho de suerte aquí, porque hay unos de que igual es así la estructura gigante de resbaladillas, de colores, aquí la clásica. Y hay mesitas que tienen como que tabletas fijas donde puedes hacer juegos de rompecabezas. Órale, tabletas. Así. Entonces está chido. Y hay otros de que sí tienen cosas más. No he visto ninguno, es como el que dices de que tiene así de que para la música y eso, pero acá les están echando ganas, pero también porque es un mercado más o menos cautivo. De que son pocos los que tienen eso. Digo, hay unos Chick-fil-A's que sí tienen la estructura esa. Y hay unas hamburguesas que se llaman Hat Greek Burgers. Que también tienen juegos al exterior. Esos no están techados. Entonces, okay. Pues bueno, eso es lo que venden. Y sí, las hamburguesas de McDonald's no están chidas. Pero no sé si... ¿Qué pasó? En México me sabían a plástico las hamburguesas esas. Gacho. No saben buenas. Lo único ahora, medio bueno son las papas. Yo ahora que fui, yo ahora que llevé a mis niños, me aventé yo pues mi cajita feliz también, y sí me supo a carne. No sé si cambió en los últimos años o ya me estoy valiendo madre mi paladar, ¿verdad? ¿Quién sabe? O las dos cosas. Oye, en el chat está el Daggett, saludos al buen Daggett, que mañana saludos. Va a estar, voy a meter un comercial para el Daggett, mañana va a estar con el buen Murielo en el Crapcast. Escuchen el Crapcast, van a estar dando consejos para comprar cosas en lugares chinos, por cierto. Ah, bueno, para escucharlo, claro. Vamos a estar pendientes. Vamos a escucharlo. Las pompillas del lag, ¡mua, precioso! Muy bien. A ver, otro payaso, bueno. Ya para... Vámonos, a, no sé si traen uno que quieren explayarse, si no ya para aventar el pacatelazo. Yo sí tengo uno. A ver. Y tengo que mencionar a Joker. Eso. A mi hermoso guasón. A ver, ¿cuál te pongo? ¿Cuál Joker quieres que te ponga? ¿El de Nicholson? ¿El animado? ¿El del...? ¿Cuál te pongo? El que quieras, tú, pon los tres Jokers. Más que nada porque es lo que te decía del contraste de que Batman siendo una criatura de la noche oscura, con cuernos, que quiere infundar el miedo, es el bueno, mientras que el Joker, que es un payaso amigable que quiere hacer reír a la gente, es el malo. Entonces es un contraste de ideas y psicología bien cabrón. Donde Joker, por lo mismo de que es un payaso psicópata de asesino en masa, es bien impredecible como su chiste. Si es gracioso matarte, te va a matar, y si no es gracioso, no se va a molestar contigo. Como decía una vez Dennis O'Neill en algún documental de las películas, decía, si tú traes unos tenis y le gustaron a Joker, te puede matar. Y si traes unos tenis porque no le gustaron a Joker, te puede matar. Entonces, sí. Es súper impredecible según el mood en el que esté. Y luego salió esta teoría de que hay tres Jokers. No sé, es que como que tiene tres diferentes personalidades, que es el loco psicópata, el asesino serial o el gángster, ¿no? Que tiene una organización con secuaces y todo, que es el que vemos en los videojuegos y en las series animadas y todo eso. Si tú ves las series animadas, muchas de las cosas que dicen en realidad son muy graciosas, porque lo estás viendo desde el punto de vista como ajeno, ¿no? Pero ves al vato que está ahí en aprietos y dices, no mames, güey, qué culero que está todo, esté riendo sobre sobre mi destino, que para él es un chiste y para mí pues me va a costar la vida. Exacto. ¿No? Entonces, pues ya ese es el, y obviamente el enemigo, número uno de Batman, por siempre y para siempre. Y que es como, también tiene esta relación de amor y odio, porque cuando no hay Batman, es como que ya no tiene chiste de que haga esto que estoy haciendo. O sea, él le gusta este tipo de que yo lo voy a intentar para que él venga y me detenga, y si me detiene lo voy a volver a intentar para que vuelva a venir y así, ¿no? Y que sabe que nunca lo va a matar. Exacto, sí, él lo empuja porque dice, voy a hacer este cagadero y yo sé que él me va a detener. Y puedo ser totalmente libre, sin retenerme y sin con toda la libertad. Y es como cuando tu niño chiquito está en un sillón y brinca que como a medio metro de ti con la seguridad de que tú lo vas a agarrar. Sí, exacto. O sea, así es el Joker. Andale. De que haga lo que yo... Ay, con esta foto pusiste un combo de todos. Pero sí, la forma en que él se deja llevar y va a matar gente a diestra y siniestra y sabe que va a lograr algo. Y él se le hace bien divertido eso de que ya me detuvo, me encierra y cuando pueda otra vez lo volvemos a hacer, ¿no? Y como dijo Heath Ledger, imitando a Jerry Maguire, que lo completa, porque los dos se necesitan. Sí, exacto. Mejor definición no puedo haber exacto, dicho. Exacto, exacto. Muy bien. Coloso, ¿traes uno más que te quieres explayar o ya pacatelazo? Fíjate que si iba a mencionar uno más, iba a mencionar el payaso Pennywise, pero, o sea, gracias a que vino Josué... Y compartimos este placer culposo, güey, sobre Los Payasos Asesinos del Espacio Exterior, güey. Que no es otra película más de los hermanos Chiodo, güey. Que ellos en particular, traída a nosotros en Estados Unidos, estrenada un junio de 1988, si mal no recuerdo, güey. Cuando todavía no era así tan común. Vamos a recordar que el especial de eso, güey. Eso se salió como en 1984, una madre así, güey. La película de eso, güey, la que era de dos partes, güey, salió en 1990, güey. Que salió para antes, tele, güey. Que era algo para tele. Sí, fue una miniserie y la juntaron una película de 3 horas y media. Ándale, exacto. Es correcto. Bueno, esta le predeció, y, o sea, tenían el concepto tan padre, tan chido, güey, que de qué va, güey. O sea, trata de estos, los hermanos Chiodo, güey. Para ahorrar recursos, güey, ellos dirigieron y escribieron la historia, güey. O sea, está bien padre, güey. Y se han catapultado tan icónicos como lo han sido hasta la fecha de hoy, güey. Que nos tienen prometido una secuela, güey, que no han traído, güey. Recientemente vendieron sus derechos para hacer un videojuego que todavía no se ha concretado bien, pero pues esperemos pronto salga, güey. estos vatos, güey, son especialistas en maquillaje, güey. O sea, no son directores ni escritores, güey, pero, o sea, dijeron, pues vamos a ahorrar un chingo de dinero nosotros elaborando los maquillajes, güey. Y les quedan tan reales, güey, que se las compras, güey. Y la historia va de que, pues, en un pueblito, güey, pues llega una nave espacial con forma de carpa de circo, güey. Y luego, típico de que la gente, pues, va a explorar qué pedo, güey, qué está pasando. Típica escena, güey, donde están aquí fajando, güey, acá, pinches adolescentes calenturientos, güey. Allá en el descapotable, la chinga, y ven qué pedo, qué está pasando, y luego se acercan y ven qué pedo con eso, ¿no, güey? Resulta que los payasos, güey, se acercan a los humanos y los usan como alimento, güey. ¿Cómo, güey? Te usan una pistola, güey, que te hace como que algodón de azúcar, güey, y luego te llevan, güey, y luego los empiezan a cultivar, güey. Y usan de todo tipo de artimañas, güey, para entretenerte, güey. Esa es su manera de atraparte, güey, o sea... Que van de que te van y te regalan pizza, güey. Pero va alguien y se sale de la caja de pizza, güey. Y te dispara con esa pistola, güey. Y te vuelve el algodón de azúcar, güey. Te secuestran, ¿no, güey? Pero todo lo usan muy cómico, güey. Ellos tienen una... Cuando hay una escena donde tienes así todos los algodones de azúcar, güey. Y el vato llega un payaso gordo, feo, güey. Y pone un popote de esos así. Y que hace un chingo de círculos, güey. Y luego, pero te chupa la sangre, güey. Oh. Y luego encima de eso, cuando te deja de tomar, le hace... Y hace como que erupte. O sea, siempre es como que chistoso y siniestro a la vez, güey. Ok. Y la magia de esta película está con madre, güey. O sea, y tiene un lugar especial en mi corazón. Los payasos asesinos del espacio exterior, güey. Muy bien. Perfecto. Muy bien. Pues ahí está. Yo creo que ya... ¿Mande? No, nada. Va, yo creo que demos pacatelazo ya para ir cerrando esto. Obviamente hay muchos más que no vamos a decir por cuestiones de tiempo, pero si usted conoce uno, pues ahí nos va diciendo. Yo iba a decir... Ya se me olvidó lo que iba a decir, güey. Ustedes digan... Ejemplo, pues a ver, date karate. El payaso ese que siempre menciona, el Watan, güey. El Sabritas, güey. El payaso Sabritas creo que merece su mención aparte, güey. Porque era un payaso, güey, que tenía una marioneta, güey. Y la marioneta la tenía tan descuidada que parecía un zombie, güey, la marioneta, güey. Sí, y, o sea, y él sabía que se veía bien fea la marioneta, güey. ¿Y qué hacía, güey? Su target eran o los cruceros, güey, mientras estaba esperando el semáforo, güey. ¡Hala, ya lo vi! ¿Ya lo viste, güey? Sí. El payaso Sabritas, güey. Y él lo que hacía es, o sea, se veía un niño, güey, que estaba así como descuidado... Iba, y de repente asomaba el muñeco, güey, por la ventana. Y, ¡oh, te sacó qué un miedo, güey! Sí, qué miedo. Y luego era como que nuestro Krusty, porque era medio siniestro el payaso, güey. Y siempre cantaba, siempre contaba unos chistes. Y cuéntala, el Wata no me va a dejar mentir, güey, que cuéntala la leyenda, güey, que una vez se subió un camión, güey, y contó un chiste, güey. Y nada, se rió el chiste, güey. Y nadie le dio propina, güey, o sea. Y luego se bajó y de pinches culo, güey. Yeah. Bueno, me voy a ir a otros locales yo que se hicieron medio famosillos, los payasónicos. Nada, te puede dar igual los payasónicos, que son los hijos de Campa, de los hermanos Campa, pues. Que el papá Campa era famoso porque él tocaba el trombón, la trompeta, la tromboneta y hacía malabares. Y luego sus hijos mayores, que era el Regalito y el Pompo, el de Añeñe. Y el Ratón, güey, también. Ajá, todos ellos son hermanos, pero los que empezaron era el Pompo y el Regalito. Que de hecho ellos todavía alcanzaron a salir con Pipo. Y luego ya salieron todos los demás hermanos, el Ratón y el Topillo, creo que se llama Topillo. Y ya se unieron y fueron los payasónicos, ¿no? Hicieron buenas canciones. Y luego Regalito tiene su canción, a mí me gusta mucho tu forma de ser. Es un cover de los, ¿cómo se llaman? No sé. Es un cover de, es una banda argentina, se me olvidó el nombre, discúlpenme. Oye, ¿cuáles eran los payasos que cantaban las canciones de rock, pero como que tu cumpleaños? Los Chicharrines, ¿no? ¿Fueron los Chicharrines? De Pink Floyd. Sí, eran los Chicharrines. Esos eran de Chihuahua, que se hicieron famosos aquí en Monterrey. Les fue muy bien en Monterrey. Porque tenían muchos personajes. Que tenían el Chip and Dale, que no, español, ni poquito. Sí. Y tenían ¿cómo se llama este tipo de teatro donde ellos se ponían la cabeza y Y tener un muñequito aquí chiquitito que... Ah, sí, sí, que sí, sí. No me acuerdo cómo se llama eso, que lo hacían en una caja negra. El Club de los Chicharrines. Oye, el Club de los Chicharrines, y luego tenía el del no estoy loco, chato, no estoy loco. Y sí, ese en particular siempre le asustaba a todos los niños, güey. Porque salía con un traje como musculoso y actuaba como tipo Hulk. Y salía como que, no estoy loco, chato, no estoy loco. Y todo, ¡ah! ¡Qué pedo! El payaso Chuponcito, que ese era un payaso chafa que salía en un programa que se llama Cebal. No me acuerdo que lo veía con la señora Cabuto. Y jamás se va a olvidar que una vez los obligaron a comerse un ajo, güey. Y el pobre estaba, ni podía hablar porque se le estaba llore y llore de haberse comido un ajo. Una cabeza de ajo, güey, por Dios. Qué pedo, güey. Oye, está Rommel. Rommel. Es Tolocho y Lochito, güey. Tolocho y Lochito, ajá. Que se separaron. Sí. Y luego Tolocho metió a su hijo, güey. Y a mí Tolocho no, nunca se me hizo tan chistoso porque siempre lo único que se la pasaba haciendo era, no tenía una rutina en particular, güey. Simplemente se la pasaba leyendo recados, güey. El vato tenía un silbato, güey. Yo esperaba que fuera a hacer algo espectacular. Lochito era el que tenía todo el cotorreo, güey. Pero Tolocho, güey, era el que... No, y saludos para fulano de tal y la chingada. Y no, bueno, ¿y cuándo va a ser tu pinche chiste, güey? No, vete a la verga. Efen y Cascarrabias, que luego Efen se hizo famosillo con sus hijos después, que es el que salen Efen, bueno, sí, Efen es el de su papá era Félix y sus marionetas. Okay. Y Efen con sus hijos, no me acuerdo cómo se llaman los paya, no me acuerdo cómo se llaman, los de Chuchuá, Chuchuá, Chuchuá, ¿cómo se llaman esos güeyes? No sé, o sea, pero era E-P-H-E-N. Ajá, ajá. Sí, ¿verdad? Y ese vato es también el Chilinflas. Ah, él, okay, es más cuando es animador infantil es Efen, pero no me acuerdo cómo se llama. Efen, ay, ¿cómo se llaman los paya? No me acuerdo cómo se llama. Tinga, bueno. Okay. Pero bueno, ese. ¿Cuál otro traes, Mephisto? No, no soy tan letrado en payasos así famosos. Yo creo que se dijeron ya de los que yo me sabía. Ya dijeron el platanito, el huevito y así. Yo creo que también una referencia a los payasitos locales de cada ciudad. Yo me acuerdo mucho de Zacatecas que al final de... Durante la semana cultural en la Plaza Goitia, se llama. Ya después de todos los conciertos se quedaba un show de payasitos. Y eran varios, okay. Y pues usaban a la gente y eran gratis, ¿no? Y después a las 10, 11 de la noche dijeron, a partir de ahora es el show para adultos. Y ya le subían el tono. El tono, ¿no? Entonces, yo estoy seguro de que cada ciudad tiene ahí a sus series locales. Sí. Y que hacen su performance en la calle por unas cuantas monedas. Y esos se hicieron muy famosos. Y pues, ya después hasta unos se casaron entre ellos y la madre. Entonces, Sí pasa. Si usted ve un payasito ahí en la calle, escúchelo y dele ahí un apoyo. Algo, apóyelo, sí. Ya me acordé, se llaman los tripayasos. Ah, ok. ¿No los conoces? ¿No los ubicas? Bueno, ah, ok. Ok, okay. Bueno. Uno más, ya para cerrar. No sé. El Violator. El de Spawn, sí. El de Spawn. Sí, no, hombre, mírame. Sí. Qué bárbaro, ¿cómo se me pudo haber... Pero no se llamaba The Clown Violator. El de Violator era cuando ya era su forma. Ah, ok. Andale, sí, exacto. Estaba fea. Y es y de hecho creo que tenía varios, varios hermanos, ¿no? Tenía el Vindicator, el Vibrator y el no sé qué también tenía. Eran varios. Pero es el Violator fue el más famoso, pero era el payaso The Clown. Que hacía todo menos reír, güey. Sí. Pues bueno. Pero yo creo que si están de acuerdo con esto, cerramos nuestro tema de la semana de los payasos. Seguramente hay muchos más. Y cómo durante la historia de la humanidad y también en la parte pues artística, se ha jugado con esta imagen para seguir haciendo reír, para hacer otras emociones, como nunca vas a olvidar el cuadro del payaso triste, ¿no? O para contar historias, algunos son actores, algunos tienen que ser multifacéticos, cantar, actuar, bailar, acrobacias, malabarismo, güey, es un pedo, ¿no? Esto, que son artistas, pues, o se busca ser esta parte de la artisteada y que nos pueden hacer o sacar emociones, ¿no? A veces reír, a veces llorar, a veces miedo, no sé, dependiendo cómo se utilice esta figura. Y que ya es parte fundamental de la historia, ¿no? De la humanidad. Ahí seguirán siendo esta imagen que van a poder jugar con ella para, pues, precisamente sacarnos estas diferentes emociones. ¿Algo más? Oye, fíjate que mencionaste, muy atinado tu comentario, carnal, pero ahorita que mencionaste el Violetter, no puedo olvidarme del payaso Pagliacci. Ah, y estaba pensando en ese, güey. Bien mencionado en Watchmen. Sí. ¿Te acuerdas? Y vamos a cerrar con el chiste del payaso Pagliacci, ¿no? Que le decían, oiga, es que estoy bien triste, ¿no? Y les digo, bueno, ¿sabe qué? Yo le recomiendo algo, vaya a ver el payaso Pagliacci, güey. Pero es que yo soy el payaso Pagliacci. Sí. Sí, en cuanto dijiste de que el cuadro del payaso triste, dije, ay, hay que mencionar este vato. Sí. El Pagliacci. Muy bien, Colos. Pues bueno, ahí quedó los payasos y vámonos para las despedidas. Déjame quitar esta imagen y poner las despedidas. Saludos y despedidas, Mephisto. No, pues un saludo a mi esposita Betty, a mi mamá, no sé si ya se durmió, ya me desheredó otra vez. Un saludo a todos los que escucharon, el chat estuvo muy activo, muchas gracias a todos los que estuvieron aquí. A mí mismo del futuro, a todos los payasitos, y si usted escucha, estoy seguro de que usted tiene algún recuerdo memorable de un payasito, entonces pues déjense un comentario, díganse si le gustó este episodio, si tienen algún otro tema que recomendar, denle like, subscribe a su, como dice Kike, si le gustó a sus amigos y si no le gustó a sus enemigos, el punto es de que nos ayude a difundir el proyecto y también gracias a ustedes, Mecha Brothers, hermanos, amigos de aquí, por esta terapia semanal que se disfruta mucho. Eso, muy bien. Coloso, saludos y despedidas. Pues las mismas de siempre, ¿no? A todos los podescuchos, gracias por escucharnos hasta este punto, ¿verdad? A todos los demás podcasts hermanos, el Garage del Tío Free, que luego tenemos un tema ahí pendiente para poder eso. Compartir hacer el crossover. Eso. Mecha Garage. Mecha Freaks o los Freaky Mechas Bros. El garaje de los Bros. No. Algo así. Los Freaks Bros. Algo se nos va a ocurrir, ¿verdad? Pero vamos a hacer un crossover, ¿verdad? Así que espéralo. Y con un tema también muy contundente como el de ahora, ¿verdad? Y pues a mi familia. Al Neto, güey, que no pudo venir. Sí. Güey. Saludos, Neto. Lo mandamos a saludar nuevamente. Un besito a sus no pompillas porque ya lo he visto, güey. Y al Tejitas bebé, a la doctora Colosa de mis padawanos, un besillo, y a todos ustedes que nos escucharon hasta este punto. Perfecto. Dice Daggett que para cuando un especial de los Simpsons, pues lo hacemos. No tenemos fecha, pero lo hacemos, Daggett, y te invitamos. Ya habíamos hecho con la Mecasiste. Sí, ¿verdad? Okay. Pero hay que rehacerlo. Vamos a rehacerlo. Vamos a rehacer varios. Esperen sorpresas. Muchas sorpresas. A ver, saludos. Y sí, vengan más sugerencias. Exacto, venga. Aquí tenemos muchos programas por hacer. No faltan ideas. Voy a pasar lista a la gente que nos acompañó en el chat. Saludos a Fernando Estrada, saludos a los Levels, saludos al Watan, a Anchel Ichigo, que es nuestro amigo Mario 2, Maricela Goiti, a la jefita, Sorcerer Z, Life Anime Bo. Futurín, que estuvo por aquí, también estuvo Jorge Adrián Cruz, Fernando. Y la presa de Daggett, obviamente el buen Daggett. Y en Facebook estuvo por ahí Paco Otro Nivel. Entonces, saludos, gracias por habernos acompañado aquí en el chat. Yo le voy a mandar saludos a la señora Kabuto, que me deje grabar estas locuras, a mis Pokémon que están bien rolados. A todos nuestros hermanos podcasters, que es la presa de Daggett, que es ¿Qué Demonios Podcast? Celequista ya no graba nada, pero bueno. El buen Morielo, no le había mandado saludos al Morielo del Crapcast, que escúchelo mañana, va a estar con el Daggett. ¿Quién más? Los inmamables, ¿no, güey? Ahí los traes en tu... Sí, los inmamables ahí. Es que no les hago promoción porque ya tienen como 1,000 seguidores, pero bueno, saludos al buen Core, al Angel del Angel Cast, al profe Atro y a Era Midgar. Saludos a los inmamables que ahí estuvieron platicando, recordando. Es que estamos armando el Messenger, los fascículos. Es una ¿cómo se le dice? Una adicción, un hobby que me pasó aquí en mi canal. Y pues estamos armando el Messenger, ahí va. Oye, tienes que decirme cómo le hiciste para que no se caiga el hocico, güey. Porque mira el mío, güey. Pues nomás, ponlo derechito. No, pero siempre se le cae la boca, güey. O sea, lo tengo aquí y mira, chinga su madre, güey. Ya se me... Chinga su pinche madre. ¿Para qué te lo enseñaba? Bueno, no, mames. Pero bueno, pues no sé, Coloso, yo me tomé mi tiempo y lo estuve armando y ahí va. Yo también, o sea... Te dijo el paciente, güey. Bueno, luego platicamos de esos detalles. No, saludos no descubra, a la gente del garage del tío Freak, a Marva y a Octavilón, que ya le dijo José, ya le dijo el doctor Coloso, que vamos a tener no descubra, caramba. No descubra. Caramba. Que vamos a tener por ahí un crossover. Ya tengo sueño. Un crossover y saludos a la gente de Encode y espero que no me falte nadie. Suscríbete al canal de YouTube de La Gata Gorda y ya, espero que no me falte nadie. Gracias por habernos acompañado. Puedes seguirme en Twitter como Kikekabuto, @Kikekabuto. Dele like a la página de los Mecha Bros en Facebook. También suscríbase al canal de YouTube. Si nos escucha en iTunes, dele estrellita. Si nos escucha en iVoox, póngale palomita arriba. Todo eso funciona un montón para que más gente le llegue a este programa y se divierta así como usted. Pues yo creo que es todo, amigos. ¿Algo más quieran añadir? Nanais. Creo que lo resumimos todo muy bien. Si comparte nuestro gusto, si es un chaburruco, un viejo payaso como nosotros, por favor, síganos interesando. Tenemos más ideas en el tintero. Quédese con los Mecha Bros. Excelente. Los escuchamos. Nos escuchamos la próxima semana para un poco más de los Mecha Brothers. ¡Vámonos! ¡Ah, chingada madre! Mira, creo que ya medio quedó, güey. No lo muevas. ¡Vámonos!